Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Estamos muy contentos porque ya llegamos al episodio número 30. Y cómo no, estamos muy contentos también porque han pasado cosas importantes esta semana, por lo cual traemos este tema de la semana, tema de la semana que va a ser dedicado al Caballero de la Noche. Y por esa ocasión también traemos a un invitado especial. Entonces, si me lo permite, vamos a presentar primero a mi co-conductor, mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi vecino, lo conozco de los 12 años con ustedes, el Dr. Coloso. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos esté sintonizando. Sean bienvenidos una vez más a su queridísimo y atropelladísimo podcast de confianza, que semana tras semana, un par de papás y hermanos palurdos contando sus chuchescas y chaburruquescas aventuras para el deleite de todos ustedes. Bienvenidos. Perfecto. Y cómo no, teníamos que traer a un experto en Batman, un superfan. Experto. Y superfan del Caballero de la Noche. Este carnal también lo conozco desde hace rato, es del como el 2005, ¿no? De acá, de los tiempos de la página de Mundo Mazinger. Él es fan de Mazinger, sí, él es fan de las Tortugas Ninja, pero sobre todo, y de muchas otras cosas, pero sobre todo es fan de Batman. Con ustedes, nuestro camarada, el Josué. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme al programa. Estoy muy contento, muy emocionado de platicar de la serie animada y de la película con todos ustedes. No, hombre, buen día a todos. Al contrario, qué bueno que te animaste a venir para acá. De hecho, se siente bonito cuando, ¡ey! ¿Puedo estar ahí? ¡Claro que sí! Este es su espacio para venir a platicar de lo que nos gusta. Porque cuando te gusta algo y lo platicas, lo sientes, ¿no? Sientes la emoción a como... Te transmite. Ajá, ¿no? Cuando le preguntas a alguien, oye, necesito que hables de esto. Así como que, güey, pues no, necesitas saber a alguien que realmente le guste y claro, le sepa este idioma. Rollo. Ajá, y que le sepa y... Y pues bueno, al revés, contentísimo de tener al buen Josué aquí con nosotros. Sir Mefistófeles. Algunos lo conocen así, algunos no. Entonces, Josué, ¿sale? Sí. Bueno, entonces para ir empezando y como siempre y no perder la costumbre, voy a compartir el stream. Ahí Josué también se me ayuda a compartirlo. Mientras yo lo comparto, no sé, Coloso, ¿traes algo que platicar mientras esto sucede? Pues, no exactamente. Ah, bueno, sí, en honor al Texas Bebé y a Luguillo, que son mega fans de los Tigres. El reciente fallecimiento de un director técnico y un antiguo ex Tigre jugador, el ni más ni menos que Tomás Juan Boy Espinosa, se nos acaba de petatear con todo respeto, el 8 de marzo de este año. Conocido como el jefe, Tomás Boy, fue futbolista y entrenador mexicano, el cual era un armador de jugadas que contaban con excelentes técnicas individuales, ¿verdad? O sea, y tenía proyectada su visión en el campo, y ha sido catalogado como, por los expertos, como uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano. Y pues en honor a él, ¿verdad? Pues le dedico esta nota funesta, O sea, yo no soy fanático del fútbol, pero pues yo lo hago por hacer memoria. Digo, pues porque lo llegué a conocer, no. O sea, creo que una vez me lo topé en el Sierra Madre y se emocionaron acá mis cuñados y me dijeron, y digo, bueno, pero ¿quién es él? Dice, es que es Tomás Boy. Y yo, pues mucho gusto, Tomás Boy, ¿no? Lo vi cerquita, ¿no? Y pues es la única experiencia que tuve con él, ¿verdad? No. No lo veía, no lo seguía, no mucho menos. Pero pues, era una persona muy, bueno, no sé, aquí el fútbol en Monterrey es como que algo muy importante. Yo tampoco, no me gusta el fútbol, pero es imposible no saber ese nombre, ¿no? Como él, Batocletti, el Tanque Miloc, o sea, hasta yo sé sí. Esos nombres, pues. Entonces, la Bomba Ruiz, ¿no? Ajá, o sea, clásicos. Pues sí. Entonces sí, saludos a toda la gente Tigre y pues bueno, se le va a extrañar. Sí, sí. Él fue, creo que, jugador de Tigres. Así como por ahí los 80s, tengo entendido. Pero fue director técnico de Rayados. No sé, ¿tú lo conociste, Josué? No, la verdad, no. Yo lo conocí en persona, casi. Sí. Pero así, ahí de lejitos. Bueno. Pero pues, en fin, es descansa en paz. Tomás Juan Boy Espinosa, donde quiera que estés, a estar jugando en el cielo. Perfecto. Bueno, entonces pues ya la tradicional nota funesta del Dr. Coloso. Estoy acomodando la cámara. Vamos a platicar algo brevemente, algo que hayamos hecho en la semana, hecho, visto, jugado. A ver, Coloso, algo que hayas hecho. Bueno, no, el invitado, algo que hayas visto, hecho, además de la película, algo que hayas visto, hecho, jugado. Ajá. Josué, algo que hayas visto, hecho, jugado. Perdón. Pues mira, yo tengo mis rituales, mis mitos de cada año o cada que se puede, le doy una vista a toda la. Agarro una serie de películas, ¿no? Uh-huh. Jason Bourne, obviamente Batman, las Tortugas Ninja y todo eso, y en relación a las Tortugas Ninja también. Apenas la semana pasada terminé de ver las Tortugas Ninja, la 1, la 2 y 3. Sí, vi la 3, que viajaron en el tiempo. Y la 4, que está mejor de lo que recordaba. ¿La animada de esas? La animada, sí. La animada sí está buena. Está muy chido. Padre. Sí, tiene sus toques acá medio infantilías, pero cuando Leonardo y Rafael se dan de madrazos, está bien chido. Sí. ¿Cuándo trae la armadura esas? Sí, que le truena la armadura con un uppercut y es este vato y pues le truena las espadas a Leonardo. Y total, pues, las revisité, tenía un par de años que no las veía así de corrido. Y es lo más reciente que vi, además obviamente de Batman, como padre de un niño de 3 y una de 5. Están bien escogidas las salidas al cine, entonces, y más una película de 3 horas. Sí. Entre el commute, en lo que vas y vienes y lo que empieza la película y todo eso, pues ahí se la debo a la señora. ¡Órale! ¿Te dejaron ir solo? Te dejaron ir solo. Sí, híjole, sí. No sé cuántos días vas a tener que lavar los trastes. Yo, a mí me los cuidaba la abuela. Pero sí, te entiendo totalmente. Eso de las ideas del cine son, al menos en como papá palurdo, son contadas. Sí, entendemos. Acá sí, igual, totalmente. Totalmente. Y es que 3 horas, dices tú, híjole, o sea, no. Ajá, más la, como dijo, el traslado. Muy bien. Coloso, ¿algo que hayas visto tú o que quieres recomendar o platicar? Oye, pues el tráiler de... Vimos 2 tráilers esta semana. Ajá, ándale. Uno, el de Obi-Wan Kenobi. Ese es el que quería platicar, pero... Ajá, dale. Nos llenó un chorro de hype, ¿verdad? O sea, porque tenemos tantos meses que hemos estado escuchando y, o sea, en todas las páginas. Sobre todo, saludos a Dari, que pues fue la primera que lo posteó, ¿no? Que conoce personalmente a Egon McGregor. Oye, ya hay gente en el chat, deja rápidamente saludar a en el chat de Facebook está la doctora Coloso, saludo a ella. Saludos al Neto. Y en el chat de YouTube está Watan y Futurín. Saludos a todos ellos también. Pero como iba diciendo, a mí me llegó la notificación y luego, o sea, en chinga vi que Dari luego lo compartió, ¿no? Pero sí, o sea, en honor a eso, ya nos está llenando bastante de hype el tráiler. Ya por fin vimos cosas. Oye, y los memes no se dejaban esperar, güey, o sea... Luego se vio esa imagen donde el Obi-Wan como que está asomando de una pared o algo, ¿verdad? Y luego chingalo, lo empataron con el meme del Juan Gabriel. De Juanga. El Juanga, güey. Sí, lo vi. No lo pierden, güey. No pierden el tiempo. Me llenó bastante de hype, o sea, porque vemos, o sea, que conforme van pasando los días, van anunciando nuevas cosas. Y ya anunciaron que Hayden Christensen va a volver a enfundar el icónico armadura negra de eso Durastic. De eso tengo mis dudas. Ojalá y me dé un periodicazo en el hocico y... ¿Salieron imágenes? ¿O a qué te refieres? No, de que haga algo, o sea, bueno, trae el traje, pero ya. Falta la actuación y falta todo eso. Pero pues la voz va a ser de James Earl Jones, ¿no? Al final de cuentas. Sí, al final de cuentas. Entonces, ¿para qué lo necesitan? No sé, digamos que para seguir legado. Cuando se quite el casco y tenga unas actuaciones ahí en la cámara mientras se está haciendo sus reparaciones. Yo creo que va a ser algo tipo como lo que hicieron con el Mandalorian, el Pedro Pascal, ¿no? O sea, que, o sea, ciertas cosas, pero casi todo el tiempo va a ser un doble, ¿no? Ahí debajo del traje, ¿no? O sea, pero pues... Bueno, okay. Por decir que va a participar y a lo mejor, como dices tú, Josué, o sea... A lo mejor se quita la careta, ¿no? Y se ve así las cicatrices y mira lo que hiciste, mira cómo me una cosa así, yo lo quiero ver. Pero... Mientras no lo usen como Boba Fett, que casi nunca tenía el casco puesto en la serie, chido. Oye, era eso y también es vi una imagen bien padre donde se ve el icónico láser sable de Obi-Wan Kenobi, güey, que es exactamente igual como el de Luke Skywalker en el episodio 6. Lo llegamos a ver así un poquito, un pequeño glimpse. Uh-huh. una revisioneada, no, bien padre, y lo vimos y me llenó de emoción. Vimos personajes que van a volver como el Uncle Owen y la tía Beru, otra vez, así, con los, interpretado por los personajes, este, Aaron Tergenton y no me acuerdo el nombre de la chica, ¿verdad? Ahí se los debo, pero es, este, bien padre, estoy bien emocionado. Vimos ahí un pequeño, como que, ah, le está echando el ojo al Luke Skywalker, ¿no? Así como que, ah, todo bien. 5 minutos, voltea a ver la olla de presión de los frijoles y luego ya se puede volver a copar en sus pedos, ¿no? O sea. Y la música del trailer, Duel of the Fates. Duel of the Fates. Sí, ¿no? Escuchas eso y te emocionas, ¿no? O sea, es inevitable. Sí, claro. Y sobre todo porque, ahora, de las cosas decepcionantes es de que yo no vi venir que el Inquisidor lo fueran a hacer un pinche cosplay todo pedorro de un vato cabezón, pelón, güey. O sea, no sé si vieron el Inquisidor, digo, es este personaje que está dibujando una buena trama en lo que es la de Clone Wars. Pero es, este, acá se veía así como que un alien medio extraño y no se vio chido, se vio, parecía un cosplay barato y no sé cómo vayan a solucionar eso, ¿no? Este, espero que se cierre el círculo con Darth Maul. Vamos a ver qué sucede, porque pues en Clone Wars se ve que se cierra el círculo, ¿no? O sea, tiene su duelo final, ¿no? Y yo creo que pues por ahí va cimentando un poquito lo que es el score de Duel of Fates y pues más, no sé, vamos a esperar, ya publicaron las fechas del es el otro mes, ¿no? ¿Es en abril? ¿Mande? ¿Es en abril o es en mayo? Es en mayo. Oh, hay que esperar va un poquito, pero es que va un poquito acorde al de May the 4th. Ah, sí, es cierto. Brillante. Por eso. Oye, este, ¿aquí no está involucrado Favreau? No, ¿verdad? Fíjate que no vi, no sé. Que por cierto, a Jon Favreau le dieron un contrato de exclusividad. Pues firmó ahí algo. Pues obvio. Se volvió un commodity, o sea, se volvió así objeto sagrado ya en la comunidad Star Wars. Ya, o sea, ya vieron que sí puede hacer cosas, le van a dar más. Lo que es él y es este esta chica, la Gwen Stacy, la Bryce Dallas Howard, y también, o sea, Robert Rodriguez, también se han estado formando parte del séquito de Star Wars, como que, no, pues tengo este proyecto, no, ¿qué dónde cree que va? A ver, ¿qué es aquí, verdad? Y lo monta en un camión lleno de billetes, ¿no? Y ya, no se vaya. Ya, no se vaya, ¿verdad? ¿Qué es el señor? Bueno, pues veremos lo mejor de la serie. Han estado cuidando mucho lo que ha salido, entonces esperemos que siga por esa línea y que no nos defraude. Estaría muy feo, ¿no? Yo y el pedo es que ya hay hype, ese es el problema, y siento yo que hay mucho hype, pero, o sea, creo que está difícil que la caguen, y menos teniendo un talento actoral como Ewan McGregor, y Dari no me va a dejar mentir. Muy bien. Perfecto. Pues bueno, yo no me acuerdo qué. Ah, no, platica el otro trailer. Ah, bueno, el otro trailer es un juego de primera persona que está increíble, Coloso. Yo no lo he visto hasta que tú lo compartiste, platícalo. Ay, no, está increíble. ¿Cómo se llama? No, bastante hype, un juego que, a ver, creo que lo puse y ya se me perdió. Gundam, pero es Gundam Wars. Es de Gundam, sí, es de Gundam y es el primer juego de Gundam que voy a ver. Digo, he jugado un chorro desde versiones japonesas de Super Nintendo. Gundam Evolution se llama. Y otro, pero es el primero que veo que es en First Person Shooter. Es un First Person Shooter. Eso es lo que no me esperaba. Sí, somos amantes de los First Person Shooter. ¿A ti te gustan? Pues, bueno. Los First Shooters no los he jugado de hace mucho. Creo que el último que jugué, aparte de Duke Nukem 3D. Ya con eso ya décadas. Dijiste todo. Ya con eso dijiste que eres fan como nosotros. Quake y Doom, pero pues ya está ahí. Pero Halo no te nace ni nada. No, puro PlayStation acá. Pero fue por cuestiones de presupuesto, no por otra cosa. Eres chico Sony. No, qué barbaridad. Estoy poniendo es muy respetable, pero es que somos aquí de puro Xbox, ¿no? Estoy somos poniendo bien. Una bonita imagen del juego. Platícanos del juego, Coloso. No, pues, o sea, no dice nada. En realidad solo ponen el playthrough, o sea, la jugabilidad. Es el gameplay. Sí, hay gameplay. El gameplay. Y se ve increíble, o sea, yo quiero experimentar cómo se ve así a través de, como te va a hacer sentir como cuando te subes a un saco en un abuelito Gundam o en un unicorn, ¿no? O sea, yo quiero ver cómo se estaba siente. El Barbatos, eso me llamó mucho la atención. Siempre me ha gustado, aunque no he terminado de ver esa serie, me gustó mucho porque el diseño se aleja un poquito de lo que habían hecho normalmente en esas series. O sea, si lo ves y dices, sí, es un Gundam. Pero el diseño está... como son turita, ¿verdad? Está diferente y eso me gusta. Y lo ponen ahí Y ya, bueno, ya dijo Coloso, es un FPS, es un first person shooter, es como Halo, donde vas a tener como equipos, no estoy seguro de 3 contra 3 o de 4 contra 4, hay 3 modos de juego. Lo que me gustó es que es free to play, güey. Sí, Y es vas free a to ir play. liberando ahí los diferentes mobile suits. Entonces, y traen las armas. Ya ves que estos robots no solamente traen pistolas, sino también traen espadas y traen como una especie de ganchos y cosas así. Sí. Y, güey, van a jugar con la gravedad porque también traen retropropulsión. Entonces, es como un Halo con robots. Yo ya estoy Sí. ahí. Sí, ya Va a estamos ser ahí, de hecho. exclusivo de PlayStation, por lo que sé, porque Japón. Sí, claro. Entonces, pues va a salir para Play 4 y Play 5 en algún Esperemos que momento. se libere para otras Yo lo plataformas. veo complicado. Yo lo veo. Híjoles, Yo creo que entonces. va a ser de esos exclusivos de Sony. Híjole, no. Vas a tener que comprar un Play 4, Coloso. Es lo que va a pasar. Dios Un mío. 5, si es que hay. O si es que hay. Bueno, es que no sé. Ahí los que sean Sonyers, yo no sigo sin tener una necesidad de por qué comprar un Play 5 cuando todo lo que hay lo puedes jugar en el 4. Pero bueno. Buen punto, sí. Pero bueno. Entonces aquí nada más esperar. Salió el video, me lo pasó el Coloso, lo vi, me emocioné. Y pues esperar a que salga. Ya cuando salga lo jugaremos y daremos la opinión. No han hecho todavía fecha de lanzamiento aún, En pero o sea, algún, puede pero ser. es en algún punto de, pero es este año. Es este año, se Porque supone, incluso ¿verdad? van a abrir la beta para probar y los servidores y todo eso. En peligro, o sea, va a ser. O sea, ojalá ya haya modo campaña o algo. Y Pues a es ver como qué, es free ¿verdad? to play, es un Call of Duty. Como el, ¿cómo se Haz de llama el, cómo se cuenta. llama el que está ahorita de moda, el Call of Duty que está de moda? Pues no Warzone. sé, no. Es como El Warzone, Warzone. pero con robots. Entonces yo veo complicado que vaya a haber una campaña. Pero fíjate que hasta eso, el Call of Duty, el Warzone, tiene la modalidad de varias plataformas, ¿no? O sea, muchas veces mi cuñado me está invitando a que juegue con eso, con él, digo, yo en la compu, ¿verdad? Y él en su Play, ¿no? Y dicen, hay gente que hasta puede jugar en los celulares, ¿no? Pues Pues a es ver que, qué. pero es que depende de la compañía y quién, o sea, ese juego era de Activision que ahora ya es de Microsoft, entonces con mayor razón va a ser cross platform. Pero bueno, no nos adelantemos, vamos a ver qué pasa con el juego de Gundam. Y pues ya, Esperar. esperar, Chinguitos, exactamente. chinguitos. Y Excelente. bueno, entonces, ¿cómo ven? ¿Qué prefieren? ¿Te tema o de una vez le damos a la película de Batman? ¿Cómo ven? A la peli, a la peli. Saludos a Guillermo Maldonado Guerra. Saludos. Que está Saludos, ahí en no. el chat de YouTube. ¿Lo conoces? Sí, es un compa mío de allá desde la carrera. Sí, Perfecto, entonces mira. vamos a estar por pues acá. Saludos a él. Saludos Saludazo. a Mario 2 y saludos a... Ah, mira, saludos al Tejón desde allá, desde la Patagonia, que anda allá Eso, en los chingón. argentinos. Espero estés comiendo muchos alfajores. No, que se tome un mate por mí. O un mate, ándale. No, no sé qué sabe esa chingadera, ¿verdad? Y mucho asado y chimichurri. Asadito. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo ven? ¿Le damos a la película o le damos a la serie? ¿La A película? la película, sí, La no, a película. la más Sí. spoilers. Más Bueno, spoilers. primero, a ver, déjame buscar una bonita imagen para poner. Y quiero que me digan, no sé quién quiera empezar, quiero que me digan así de qué va la película, algo como la sinopsis. Pues, Obviamente sin spoilers. va que va. Haz de cuenta que en una licuadora vas a echar de Zodiac y Seven y a Batman, los vas a licuar un ratillo y va a salir algo, ¿no? Entonces, básicamente empiezan a salir, sin spoilear mucho, lo que se puede apreciar en los trailers, una serie de asesinatos que empiezan a surgir en Ciudad Gótica. Están dejando ciertos mensajes, unos sobres para Batman. Batman tiene que estar jugando ese juego para tratar de averiguar quién es la siguiente víctima, una tras otra, muy similar al Zodiac Killer, pero no saben por dónde darle. Y eventualmente Batman tiene que convertirse en un símbolo de esperanza para la ciudad. Es como yo lo pudiera definir sin spoilearle mucho. Estuvo perfecto. De hecho, Cabe señalar que ya estamos ubicándonos en una película donde en el universo ya existe Batman. Es un Batman un poquito sin pulir, ¿no? Un poquito un diamante en bruto, sí. pero sigue estando ahí, ¿no? O sea, ya está. Es un año dos, es un año dos. Se me hizo muy interesante que no vemos el origen, que no vemos perlas cayendo una vez más, Ni porque rosas. no lo necesitaba la historia en Ya esta todos ocasión. conocemos a Batman. Platícanos tantito qué es, oriéntanos para los no tan conocedores, qué es Batman Año 2. Sí. Híjole, pues, estás viendo de un Batman que ya inició, obviamente, ya le mataron a sus papás hace mucho tiempo. Ya empezó a tener sus aliados. Estás viendo de que Gordon todavía no es el comisionado que conocemos y su galería de villanos empieza a crecer poco a poco. Pero ya no estás empezando de que de cero, no es un Batman Begins. Ok, perfecto. Fíjate que cuando fui a ver la película, yo ni siquiera había leído la sinopsis. O sea, sabía que iba a ser un nuevo Batman, que lo iba a ser Pattinson, y que traen un muy buen cast. Pero no vi el tráiler nada más, pero no vi nada más. O sea, yo fui en blanco, no sé ni de qué iban a tratar. Y fui pensando de que, güey, otra vez nos van a poner precisamente el asesinato de los papás, lo que dijiste, otra las cosas, ¿no? Cayendo, así como que... Ojalá y lo hagan rapidito, yo venía pensando, y que, pues, a ver de qué pasa, porque también la idea de meter a Pattinson es para traer un Batman un tanto inexperto, pero yo sí pensé como que, güey, o sea, va a ser muy menso, va a estar muy tonto, no sé si quiero ver eso en el cine, y realmente termina siendo una película que yo no le encuentro, o más bien, le encuentro muy pocas cosas malas, y todo muy bien. Porque, bueno, nos retratan este Batman que ya dijo Josué. Bueno, si quieren vamos construyendo y mejor empiezan ustedes. Cosas que sí te hayan gustado de la película. Si quieren, empiecen ustedes. No sé quién quiere empezar, si Josué o Coloso. Fíjate que hubo un elemento que me gustó bastante y no es spoiler porque pasa en los primeros 5 minutos. En el cual en este universo ya está tan establecido el Batman que, o sea... inclusive en el trailer lo dicen, ¿verdad? O sea, ponen la bateseñal, ¿no? Y luego inmediatamente todos los malos voltean a ver a las sombras. O sea, como que lo ven y en cualquier momento va a aparecer y no está ahí. No está ahí. O sea, y luego vuelve a aparecer y le ve y luego vuelve. Y, o sea, piensan, ya tienen miedo. Ahora, ya sí. Existe esta figura. Este justiciero que, o sea, no es la policía. Es una entidad, es un símbolo. Pero, o sea, a lo mejor te va a partir la madre, te va a romper las piernas y te va a dejar lisiada. No te va a matar, pero te va a meter una paliza, ¿verdad? Que no te la vas a poder sobar, ¿no? En un buen rato. Y luego, ¿qué pasa? Le toca a los inexpertos, ¿no? O sea, que, ahora, en esta semana estaba escuchando mucha controversia que hay una escena en particular que es, creo que la primera, donde quieren como que asaltar a un ciudadano de origen asiático, de ascendencia asiática. Pero no nos platiques, porque hay gente que no la ha visto. Mejor síguenos diciendo que sí te gustó. Ah, bueno, tiene razón. No me voy a poner en política, ¿verdad? Pero es Si quieres al final lo podemos comentar, pero ahorita primero, ¿qué es lo que te gustó? Politicamos todo. Ajá. Politicamos todo. Es bueno. el caso es de que es eso, ¿no? O sea, ya está muy, como ya mencioné anteriormente, o sea, es un diamante muy en bruto. Se sigue puliendo, pero ya está establecido. La relación entre... No te vuelven a platicar otra vez la relación, cómo se conoció Jim Gordon y él. O sea, ya está esta figura paternal entre ellos dos. O sea, las cosas que él está usando, o sea, que va desde el traje, la armadura, hasta el batimóvil. Es la primera vez que siento que es la primera que vemos que es algo que sí te la crees que él haya armado, que lo haya hecho, ¿no? O sea... Se ve un poquito, o sea, rústico en algunas partes, ¿no? O sea, y dices, ándale, sí, o sea, sí creo que él haya armado eso, ¿no? O sea, conocimiento, sus recursos, lo que sea, ¿no? O sea, es un Batman despreocupado que, o sea, está viendo, o sea, que él se está enfocando mucho en la ciudad gótica. O sea, tiene sus apuntes, hace sus observaciones y me gustó mucho que es la primera vez que veo que es más Batman que nada. O sea, ahora sí hace honor a su título, ¿no? O sea, ves a The Batman y todo el tiempo estás viendo a The Batman. Ok. No sé si me explico. Muy bien. Sí, estoy de acuerdo contigo, Coloso. A ver, Josué, ¿a ti qué te gustó de la película? Hay muchas cosas que me gustaron muchísimo, muchísimo. Unas cosas que no tanto y otras que dije, híjole, esto... Primero vamos a levantarla y luego ya lo vamos a aterrizar. Luego la aplastamos. Y luego la vamos a aterrizar. Mira, lo que mejor hizo el director Matt Reeves aquí fue crear un Gotham. Un Gotham que se sintió un Gotham. Porque con Tim sí. Burton vimos que la ciudad gótica de ese momento era se notaba que era un estudio, ¿verdad? Pero estaba muy estilizada, muy a los cómics, lo cual es muy bonito, era muy estética. Pero se notaba como un personaje más, ¿no? Sí, se notaba muy comic book, digamos, ¿no? Se notaba que era un cómic. Después con Schumacher, pues la hizo una ciudad toda neón de CGI que pues, para qué recordarla, ¿verdad? Con estatuas gigantes en medio de las avenidas. Uh-huh. Y cuando Christopher Nolan agarra la batuta de director, lo que hace es que pone a Batman en el mundo real y ve ciudades como Chicago y así, ¿no? Uh-huh. Pero esto es un Gotham muy real, más real que Nolan. Es una ciudad muy similar a la que vimos en Joker, pero moderna, ¿no? O sea, uh-huh. Ves la basura tirada ahí, ves sí. que es un desorden, es como Tepito en todas partes. tiene una personalidad y una estética muy bonita, los colores amber muy, muy reales. Y toda la atmósfera de la ciudad gótica fue, yo creo que lo mejor que le da más valor a la película. Me gustó muchísimo que metieron ya el aspecto de detective a fondo de Batman, como nunca lo habíamos visto. El voiceover, la narración de Batman se escucha ya al principio y en ciertas partes de la película y al final. Igual, como un cómic. Lo había hecho un poco Ben Affleck al principio de Batman v Superman, pero termina en un monólogo y ya no se vuelve a referir en el resto de la película, pero aquí es más constante. Uh-huh. Y es muy importante eso porque, como decía Coloso, es una película aquí donde el 90%, 95% de la película es de noche y es Batman. Muy poquitas son como que amaneceres o una escena de uh-huh. día nada más. Es muy poco de Bruce Wayne, que es muy chido tener mucho Batman. Yo quería ver un poco más de Bruce Wayne. Ya llegaremos a ese punto. Me gusta mucho la dirección de todos los movimientos, cada paso, cómo mueve los ojos, cómo analiza toda esa dirección meticulosa del director hacia todos los personajes. Estuvo así de perlas. Ahora, sobre todo un detalle, tienes mucha razón, es un punto que se me olvidó decir. O sea, ahora sí respetas a Batman, sientes como que, sí es alguien inteligente, ¿no? Sí, salen que deja tú que hasta el mismo Riddler, y eso pasa en un trailer, entonces no es spoiler, pero cuando Batman siente que ya la está armando y todo, y Riddler dice, no eres tan listo como yo pensé que eras. O sea, ya lo tienen un concepto de que este es un vato que está pensando como yo, ¿no? Uh-huh. Por último, toda la producción está lloviendo casi siempre de noche, lo cual sí. también es algo muy difícil de hacer y se ve muy bonita la fotografía, la música, todos esos tonos están muy, muy, muy padres. Eso es lo que más me gustó. Ya después veremos lo que la vamos a degradar poco okay. a poquito. Yo no sé si puede degradarla tanto, digo, sí, obviamente no es perfecta, pero a mí me encantó. Cuando haces una película de 3 horas que no te aburres, algo estás haciendo bien. Lo que me gustó, pues yo creo que yo voy a decir que prácticamente todo. Me gustó obviamente el traje de Batman, me gustó a Pattinson haciendo Wayne, un poquito emo, pero no mal ni al extremo. Me gustó Batman como que un tanto inexperto, pero no al grado de que, güey, estoy bien tonto y no sé hacer nada. O sea, me gustó cómo apenas está creando este vínculo, porque nosotros ya conocemos a Batman, o sea, lo hemos sí. leído, o sea, no más de las películas, lo hemos leído en infinidad de cómics y sabemos la relación que existe con Alfred, la relación que existe con Gordon y sabemos que es como esta onda paternal, es como sus segundos papás, ¿no? Entonces sí, claro. Llega un momento en la película primero está muy bien retratado y se ve como que son los inicios de estas relaciones y me encanta ver eso o sentí muy bonito al ver esto. La música está increíble. Yo estaba esperando escuchar el tema regular de Batman y es un score nuevo. Uh-huh. Cuando estás acostumbrado a lo mismo, y yo que soy muy chavorruco y cuando me mueven la fórmula, como que yo estoy muy reacio a ese tipo de cambios. O sea, soy de los primeros que, güey, así no era el original, o a mí no me gusta. Incluso la armadura, cuando vi los trailers, sí como que, güey, no sé, tengo mis dudas. Pero estos cambios, estas cosas nuevas que están proponiendo, me han encantado. Todo, o sea, el traje tiene cosillas como que no es mi total agrado, pero el emblema está increíble, la función que tiene está increíble. Las alas, no sé, todo me encanta. Incluso la máscara tenía mis dudas y al final dices, güey, está con ganas. El Batimóvil es un muscle car, güey, ya, desde el momento que era un muscle car, yo ya estoy ahí, yo ya lo quiero. ¿Qué más? Que no hayan iniciado con un Joker, como que, güey, el Joker es el más cliché típico. Necesitamos a alguien más. Me gustó que iniciaran con alguien más. Me gustó que retomaran un poquito del pasado, que hablaran del pasado de Bruce Wayne. Y ahorita José nos va a aclarar que hay cosas que no eran canon y metieron ahí. En realidad, prácticamente todo me gustó de la película. Te digo, es una película de 3 horas, porque dura casi 3 horas. Y no hubo un solo momento en que dijera, ah, me estoy aburriendo, esto está cansado. Tuve otras sensaciones, pero ahorita les voy a platicar. Pero en general, para mí, toda la película está muy, muy bien hecha. O sea, hay detalles de producción que ahorita vamos a comentar. Y entonces, no sé si ahora quieren platicar qué es algo que no les haya gustado. Definitivamente es una muy buena película. Ah, perdón. Nada más quiero saludar rápidamente en el chat que está nuestro buen amigo Jorge Adrián Cruz, que nunca se pierde el programa. Dice, reportándome y Batman se la pasa golpeando gente sin oportunidades en vez de ayudar a la gente. Creo que lo reflejan en la película al final. Dice Gotham, ponle un Oxxo aquí a Batman. Sí, le pongo 10, aunque no necesita porque es millonario. No necesita porque él los pone. Es millonario, los pone a ti, de hecho. Pero sí, ahora sí. José, espérame, quiero saludar a Israel Carranza. Saludos al buen Josh, dice Israel Carranza. ¿Qué es? Ok, perfecto. Entonces ahora sí, José, platícanos, ¿qué no te gustó de la película? Ah, pero antes de continuar, no quiero ser así como que... Perdón, ¿fue a Coloso? No, pero dime, ¿qué? No, dale, perdón, me emocioné. No, pero ¿por qué? ¿Qué ibas a decir? No, dale, por favor. Ah, no, iba a aclarar que sí me gustó mucho la película y las cosas que voy a decir son como que nitpicking, nada más. Van a ser okay. Así como que pequeñas observaciones. No, date. Y, ok, bueno, está bien. Qué bueno que me dan la oportunidad porque creo que de los tres, creo que fue al que menos me gustó la película a mí. Ah, bueno, al final, si te parece, también damos cada quien nuestra calificación, ¿sale? Va, okay. Dale, pero date. A lo que voy a decir que creo que sí puedo resaltar más cosas que siento que no vamos a usar. Tú acabas de mencionar un punto, o sea, tú dijiste, me gustó el score. Digo, yo no recuerdo el score que no fuera otra canción que no fuera la de Nirvana, güey. O sea, una y otra vez un Something in the Wind, toda otra vez... Y luego, o sea, dije, bueno, ok, le va a enseñar el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Me encantó eso. En los momentos de acción, el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, ¿no? Fíjate que no lo noté. Hijo, bueno, qué bueno. Pobre observador soy. Los pasos de Robocop que se cargaba Batman. A mí me encantó. Pero dije, ¿por qué? Era como un western, güey. Pero tiene plomo en los zapatos. Era como un western, era como espuelas, era como un western, era como no sé si era un guiño a los western, así como que sus pasos se imponían. Bueno, quiero su bota. Traía problemas de actitud, él los tenía arrastrados sus broncos. O tenía problemas ortopédicos y necesitaban las botas especiales, no sé, ¿verdad? O sea, algo sí me llamó la atención. Digo, tengo que confesar que no me gusta la película de Seven. Ha sido la película que menos me ha gustado en la vida. Y luego resultar que esta película es como la de Seven, así como que le baja un poquito de puntos. Pero no sé, bueno, ok. Está eso, está el hecho de la relación entre Alfred y Bruno Díaz, porque me niego a decirle Bruce Wayne. Pero la relación entre ellos, o sea, se me hizo muy tirante, o sea, todo el tiempo así como que dándole golpes bajos, o sea, digo, ¿por qué lo trata tan mal, güey? O sea, como por ejemplo la escena de los zarcillos, ¿no? Y que le dice, ¿qué? ¿A poco te crees un güey? O sea, dices, ¡ala, qué chato! Pero grosero, es lo que te digo, ¿no? Apenas está empezando. Pero no sé, se me hizo muy... Hubo un momento en la película, no voy a spoilear, pero hubo un momento en la película en que digo, ah, por fin, o sea, hasta que le demuestres un poquito de cariñito, ¿no? O sea, la relación entre Selina y él se me hizo muy forzada, un poquito, o sea, como que está muy, muy guapa la chica esta y todo, pero no sentía como que tuvieran tanta química. No sé, se me hizo así como que medio forzadón. No sé, se me hizo muy extraño eso y y pues me gustó mucho lo que es la interpretación del acertijo, porque por fin ya tenemos otro contrincante que rebasa en la inteligencia en Bruno Díaz, en Batman, y está en la constante todo eso de que si le va a poner o no el pie, pero en todas las interpretaciones que había del Guasón, lo ven infinitamente superior a Batman mentalmente, ¿no? O sea, es un contrincante mental, pero yo siempre hacía como que el acertijo era más difícil de vencer todavía, o sea, y ahorita discutimos un aspecto que lo interpretan muy bien en la serie animada, que me gusta el acertijo, que sentí que faltó aquí en este punto. So, son de los pequeños puntos que puedo ver, así como que decía, hay muchas cosas a favor, pero lo vamos a ver en la sección de spoilers, ¿cómo ven? Está bien, me parece bien. A ver, José, ¿qué no te gustó de la película? Mira, muchos de los puntos que menciona Coloso son ciertos, o sea, la actitud del emo Bruce Wayne, Bruno Díaz, sí es acá medio cagante, es como que dan ganas de dar unas cachetadas de cómo le rezonga de repente y así, pero bueno, estamos viendo de que la primera línea dice, y los trailers lo muestran, de que Batman aquí está trabajando a partir de la venganza, a partir de un enojo. Pero las cosas no están mejorando. Vemos algo aquí que he visto mucho, la controversia de la película, es que el Batman aquí hace muchas cosas que ya hacía en otras películas, pero aquí lo ves, lo muestras más, ya son cosas que no tienes que ver. Y eso es como que le pega tanto al personaje como le pega también a la trama y al ritmo de la película. De los pasos esos que como que venía como robot, todo lento. Al principio tú dices, o sea, ahí viene o no viene, quién está ahí, y se va apareciendo cada un poquito más a las sombras, inspirando el miedo a los vatos. Eso está chido cuando tú sabes y mides a tus enemigos, pero está más chido cuando el Batman está en las sombras, pero de un punto arriba y te cae sorpresa y volteas y no lo ves, no que poco a poco se vaya apareciendo, ¿no? Muy cierto, como anunciando su entrada de que, oh, esos pasos, ahí viene, y pues Batman es un ninja, ¿no? O sea, sí. No le hice venir. Pero funciona la película cuando tiene que funcionar así, porque en varios cómics y en otras partes también hace lo mismo. Se pone ahí, la gente no lo ve hasta que de repente se mueve, ¿no? Tipo, como Drax en Avengers. pero se abusaron de ese recurso, siento yo. Sí, es más chido. Eso no dice nada de que no pueda moverse rápido sin que lo vean, porque en una parte se escabulle al Iceberg Launch sin que lo vean, enfrente de raza, ¿verdad? Pero sí, son cosas que sí deben de que yo creo que abusaron de eso al verlo cometiendo errores de año cero o de año uno, siendo que ya tiene 2 años, ¿no? También pone en riesgo a Selina Kyle sin necesidad y así. De las cosas que no me gustaron así tanto, aparte de lo que acabo de mencionar, es que también las 3 horas, mientras que se van más o menos rápidas, pudiste haberle tumbado unos 15, 20 minutos fácil, sí. Porque pudieron haber utilizado elipsis en algunas partes, en la parte donde se volcó el carro del pingüino, y va el Batman ahí despacito, caminando, y todavía llega y todavía se agacha, así a ver, como que ahí lo hubieras cortado, hubieras tumbado muchas partes de la edición y le hubieras hecho una película más eficiente. Ya para poder hablar de qué más, en el tercer acto y hablando un poquito más, tendríamos que hablarlo ya cuando hablemos de los spoilers, pero el tercer acto como que prometió algo chido, pero no lo logró, y yo extrañé mucho, me gusta ver mucho Batman, pero extrañé mucho la dualidad, porque en cada película de Batman tú tienes que ver 3 personajes, porque Batman es el verdadero ser, ¿no? Bruce Wayne es el disfraz, uh-huh. Hace la sociedad, uh-huh. Y cómo el se trata la sociedad, ¿no? Y hay un tercero muy importante, que es cómo Bruce Wayne habla con sus aliados, y cómo habla con Alfred, cómo habla con Jim, cómo habla con... En este caso no aplica, pero cuando hablo con Superman, con la Liga de la Justicia, es como 3 personas diferentes con el mismo fin. Pero yo sí extrañé esa dualidad del personaje. Y ya hablaré más de cosas, pero tenemos que llegar al territorio de spoilers. Ok. Muy bien. ¿Tú qué? Cosas que no me han gustado. Yo creo que soy más, ¿cómo decirlo? Más visceral. Visceral. Porque todo lo que dijeron, en realidad a mí no me molestó en absoluto. Yo creo que en el momento en el que, por ejemplo, lo que tú dijiste de Alfred, cómo trata a Alfred, güey, pues entiendo que es está empezando. Y yo y volvemos a lo mismo, yo ya conozco, yo ya sé que es como su otro papá, pues. Entonces sé que en algún momento, y no sé si es bueno o malo, en algún momento, pues eso tiene que mejorar. ¿Me explico? Entonces como que no me lo tomé tan en serio porque dije, güey, ellos son... Es su otro papá, pues. O sea, es momentáneo, no tengo por qué tomármelo tan, tan a pecho. Algo que no me gustó realmente fue... Te digo, algo muy visceral como la máscara de Gatúbela. No sé si a ustedes les causó esta impresión, pero para mí era como... Como una máscara de masoquismo. De sadomasoquismo. No, porque era un pasamontañas mal cortado. No, la máscara de Batman sí parece de masoquista. No. La de Gatúbela es un pasamontañas mal cortado, güey. Solo es un pinche pasamontañas, ¿no? O sea. Pero ¿por qué no le pusieron otra cosa? O mejor no le pongas nada. Cada vez que la veía no la podía tomar en serio. Así como que no sé si le va a decir algo sexual o es un chiste. O sea. No pude superar, eso sí, te digo, es algo muy visceral, no pude superar, digo, sigo sin superar por qué me pusieron esa máscara, como si no hubiera dinero en la producción o algo así. Yo creo que querían resaltar que le faltaba lana y dijo, pues con esto. Pero el traje estaba chido, no entiendo, pero o bueno. O sea, y aparte porque no tapa nada, ¿no? O sea, te dices, oye, tú, ¿por qué traes eso en la cara, no? O sea, qué pedo, o sea, te van a decir. Eso es algo de lo que no me gustó. Otra máscara que no me gustó es la máscara del Riddler. Y es el mismo efecto, güey. De que, ¿por qué chingados le ponen esa máscara al Riddler? Como, o sea, ¿por qué? O sea, hay mil máscaras. Es más, pongan el sombrerito ese con el question mark. O no le pongas nada, güey. O sea, o no sé. Pero ¿por qué le ponen esa máscara que es exactamente igual? Que causa el mismo efecto de que, güey, esa máscara es como de un enfermo sexual o algo así. O sea, no lo puedo tomar en... Y luego, ¿cómo hablaba? Yo creo que la lógica de... Creo que detrás de la lógica del Riddler era para no dejar nada de evidencia en los lugares a donde iba, de taparse de pies a cabeza, sí, de que claro. No se le cayera una fibra de cabello o algo así, pero sí se ve así como que alguien que le gusta portarse mal en las noches. Sí. Es y Selina Kyle... Sana en la boca, ¿no? O sea. Sí, y Selina Kyle se veía tan bien con el corte de pelo y todo eso, porque era exactamente año uno, Selina Kyle. Y hasta tenía ahí su compañera que en el cómic era Holly, aquí no me acuerdo cómo se llamaba la fulana. Annika. Y tan fácil que era de que ella simplemente pudo ir a cualquier lugar. Era Halloween, la primera noche de ahí es Halloween. Sí. Que también Long Halloween fue inspiración para la película. Pudo haber sido ir a comprar un pinche disfraz de gata. Bueno, sí, de un animal, de un gato. De un felino. De un felino. De chitara o lo que sea y date, ¿no? Que es lo que hizo en el cómic de año uno. Pero sí, ese pasamontañas sí se ve feo. ¿Te fijas que como a lo mejor a lo que voy a lo que estás observando, Kike, es que en ningún momento le dicen Catwoman o Gatúbela? O no mucho menos. O sea, da la casualidad que cuando se pone ese pinche gorro, se le hacen como dos orejitas. Y es muy flexible y se viste de negro, ¿no? Y a lo mejor conforme va pasando el tiempo, va ganando una identidad, ¿no? Pues a lo mejor, sí, yo soy Catwoman, ¿no? O sea, algo, ¿eh? O sea, no fue como la de Tim Burton, ¿no? O la serie de Batman, ¿no? O sea, que es mala porque es ladrona, o mucho menos, ¿no? O sea, y ya tengo mi identidad ya bien definida, ¿no? Y soy, solo era la loca de los gatos que tiene un chingo de gatos, ¿no? O sea, y de la persona que se pone ese pinche gorro y se le hacen como dos orejitos, ¿no? O sea, horrible el gorro. A cualquiera le puede pasar eso, ¿no? Y otra cosa que no me gusta es que la trama tiene esta parte, como dijeron, de Zodiac, de Seven, de que ir resolviendo, y me gustó mucho esa parte de resaltar la parte de detectivesca de Batman, y tiene incluso un pequeño giro de tuerca que está bien, pero hay una parte en la que Bruce Wayne va y habla con el de la mafia y le revela alguna información, y entonces lo agüita, lo tumba, y en ese momento, como ya conozco a Batman, yo ya sé qué iba a pasar, o sea, está agüitado y tiene que ir con alguien para que lo levantara y termina ser, pues, alguien que ya sabemos quién es. O sea, todo eso dije, ay, va a tener que ir con él, le va a decir la verdad, lo va a alivianar y otra vez van a ser así. O sea, todo ese pedazo es como que, güey, ya sé qué va a pasar. Se volvió muy predecible, más que más que los secretos o más que todo eso, esa partecita como que no siento que no era tan necesaria. Eso es lo único. ¿Y reventas a la película? Pues el detalle es que como ya lo conozco al personaje, yo ya sabía que iba a pasar. Dije, ay, seguro va a pasar esto, va a tener que ir y ta, ta, ta, ta. Y es como que esa parte no quedó clara. Y claro. Es que fíjate que este Batman fue un Batman muy temperamental y con el temperamento equivocado. Porque estaba bien blue, bien triste, bien enojado, bien emo, bien así. Es diferente cuando tienes un Batman realmente enojado o realmente harto, como fue en Batman v Superman. O de otra forma, de que actúa para obtener resultados y cualquier cosa, o sea, sus sentimientos, o sea, le vale uh-huh. madre. Es algo que le faltó evolucionar mucho a este personaje, porque en muchas partes pues no era Batman. Digo, igual, no sé qué tanto estemos spoileando ya ahorita, pero pues, hay una parte de que va y toca al Iceberg Lounge como Batman y le abre y le dice, ¿qué quieres? Digo, pues quiero hablar con alguien. El chiste recurrente me gustó. A mí me gustó el chiste recurrente de los gemelos. Sí, de los gemelos. Sí estuvo padre eso, pero Batman no, como que llega a tocar la puerta de un club. Eso sí te lo entiendo. Es como, ¿por qué lo hace así? ¿Por qué por la entrada principal? Ajá. O sea, cuando normalmente entra por el techo y que nadie lo vea así como en modo stealth. Y tiene chingadera en el oído. Pero en el momento que entra y todo lo que sucede después es como que, ok, sí. Sí es Batman. Sí, pero, te digo, él va al Iceberg Lounge 3 veces. La primera va como Batman y después va como Bruce Wayne y después va y se escabulle sin que lo vean. Entonces te dicen, este güey sabe hacer eso nomás sí. Que no quería por asustar a la gente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aquí les vamos a hablar de spoilers. Yo creo que hablamos de la serie y luego al final del podcast porque la gente que está escuchando el podcast, que va a escuchar el podcast, no quiero que se pierda el tema porque les voy a decir, ¿sale? Entonces, okay, vamos a hacer un corte. Entonces, como que al final, antes terminar, ya vimos diferentes puntos de vista, recomendación o calificación. No sé, Josué, no sé si quieras calificar o si recomendar o no recomendar la película. Yo digo que sí, vela para que ganes tu propia opinión. No es una película mala, no es la mejor película de Batman. Yo hubiera preferido realmente ver a Ben Affleck en su película perdida, el guion original de Deathstroke, porque iba a expandir más el DCU de la forma en que debería haber sido. El Snyderverse. El Snyderverse, que yo amo Zack Snyder y amo el Snyderverse, aunque digan lo que digan, y lo puedo defender a capa y espada. Luego platicamos de eso. Sería bueno platicar de eso. Va. No soy un hater, o sea, cualquier cosa que vengan, órale. O sea, yo me gustaron muchas cosas que resaltaron de aquí que no se habían visto antes. Siento que los errores que cometieron fueron pocos y puedo sobrellevarlos. La voy a ver otra vez, de seguro. No, en el cine no, por cuestiones familiares, pero llegan 40 días en HBO Max. Eso. Me lo voy a reventar varias veces. Yo diría que le daría. Que 7 de 10 estrellas, diría. Ok, 7. A ver, Coloso, ¿cuál es la escala que vamos a usar, Coloso? Está bien. ¿Cuál es la escala que vamos a usar, Coloso? Es 10 orejas de Batman. 10 orejas de Gatúbela. Chingado, bueno. Está bien. 7 de 10 orejas de Gatúbela, dice José. A ver, Coloso, ¿tú? ¿Calificación o recomendación o comentarios? La misma. O sea, solamente la llevo una vez. Me estoy basando mucho en la perspectiva de alguien normal, un Juan charrasqueado de a pie. ¿Y por qué digo eso? Porque vino de colado a mi suegro a verla. Y no le digas así a tu suegro. ¿Por qué? ¿De colado? Siempre es bienvenido. No. O sea, es que fue de improviso. O sea, dijimos, oye, sobre un boleto, ¿quieres? Y va. O sea, pero lo conocemos. O sea, todos aquí tenemos suegros. Y no son los mayores fanáticos de cómics y no sé qué. A mi suegro le gustan mucho las películas, sí lo tengo que admitir. O sea, y es cinéfilo y todo lo que quieras. Pregúntame cuántas veces se quedó dormido. Como 3. Es que no es una película para todo el mundo. Eso sí. El hecho de que dure 3 horas, pero bueno. Okay. Entonces tú le das un 7. Se quedó 7 veces dormido en el cine. O sea, 7 veces se quedó dormido porque, o sea, el ritmo de la película es muy lento, es muy oscura, o sea, te invita a relajarte, y él pues quería pasarse un buen rato y lo volteé a ver. O sea, como que me alineó un poquito, mi resultado final. Tengo mis puntos de vista que voy a mencionar a la hora de los spoilers, pero me afectó un poquito porque dices, esa es la perspectiva de alguien normal, alguien de a pie, ¿no? Que dices, pero también es alguien que no le interesa a Batman. Alguien que no le interesa simplemente nada, o sea, esta película simplemente no le representó nada a él, no le movió nada, solamente es para fans. Para fans, exclusivamente fans como nosotros, yo le pongo un 9. Para gente como Juan Charrasqueado, que no va al cine, que le recomiendo una película, ve a verla, ve ahorita a verla, es te va a mover algo en dentro de ti, algo. No, es un 6. Definitivamente es un 6. Okay. Solo es una película para fans. Por eso me alinea un poquito, okay, mi calificación final. Está bien, está bien. Saludos a Life Anime Bo, que va llegando al chat de YouTube. Saludos. Para ellos. Pues en la escala que es que yo le doy un 9, güey. Está porque no me aburrí en ningún. O sea, lo que volvemos a ver es una película de 3 horas. No hubo un momento que diga, bueno, aquí aflojó tantito. Incluso ese momento que dije, bueno, va a pasar esto. Pero la forma en que pasa es como que, ok, está bien, adelante, sigamos. ¿Sí me explico? Uh-huh. Y, por ejemplo, la película de Batman con Affleck, ahí sí, güey, sale muy poquito Batman. O sea, tiene puntos que no puedo aceptar la película. Y aquí, a pesar de esos tropiezos que pudiera tener en su argumento, no me tumbó mi ritmo, pues. Iba acompañado de la señora Kabuto, que no es nada fan de Batman, pero, okay, es muy fan de Pattinson, por obvias razones. Por la trama. Y le gustó mucho la película también. Y ella sí, no, pues no conoce a nadie, no sabía ni quién es Thomas Wayne, me explico, o sea, y no se aburrió. Entonces, yo sí le doy un 9. Yo sí estoy súper fangirleando machín. Y bonito eso que tiempos de ahora, ¿no? De que en 40 días vamos a poder tenerla en nuestras casitas. ¿Cuánto tardaban en salir en video casero antes? Bueno, cabe señalar que Batman, la primera, la de Tim Burton, tiene el récord de haber salido como en 2 meses o 3 meses, porque la querían, salió en junio y la querían para Navidad. Para noviembre, diciembre ya había salido, y porque ya querían capitalizar, cuando normalmente una película se tardaba como casi el año en llegar a video. Hasta hace no mucho eran 6 meses a que llegara a video. Sí, ¿verdad? Y todavía un poquito, y luego casi el año para que llegara cable acá a tus canales de HBO y así. Y ahora sí ya 40 días. 40 días, qué chulada. Dice la Fanny Mebo, no esperaba nada y aún así me decepcionó. Dice, le doy 6 de 10 y estoy siendo generoso. Quiero que alguien me devuelva el tiempo y dinero que perdí viendo esta cosa. ¿Qué son así? Está increíble la película. Quiero más de Pattinson. Digamos que es controversial y tiene su calificación dividida. O sea, entiendo que haya gente que no le haya gustado. Eso no es una película perfecta. O sea, tiene problemas en el argumento, ya lo dije. Tiene problemas en alguna construcción de los personajes también. Que por cierto, no sabía que el pingüino, ¿cómo se llama el pingüino? Este actorazo. Oswald Cobblepot. No. Colin Farrell. Colin Farrell. Cuando vi al final los créditos, yo no pude ir. Pero ¿cómo? Dije, increíble, increíble. Y él siendo galancillo, ¿no? Ajá, increíble, increíble. Pero bueno, al final del podcast vamos a hablar, retomar el tema, para así con spoiler, y les vamos a avisar, ¿ok? Entonces la gente que esté escuchando para que no tenga que pausar y adelantarlo. Vamos al tema de la semana. Uh-huh. Entonces, y al final vamos a darle unos minutos a la película para nada más retomar lo que dijimos ya con spoilers. Entonces, bueno, voy a cambiar la imagen. Entonces, si alguien me quiere dar el intro del tema. Pues, vamos a hablar sobre Batman, la serie animada. Que pues fue una serie animada estadounidense. Ganadora de 4 premios Emmy. Y siento que hasta la fecha es la adaptación del cómic protagonizado por nuestro querido murciélago, que más fiel se apega a todas las historias resumidas, enriquecidas, enfrutecidas y vitaminadamente catapultadas hacia el canon, que ahorita ya es lo que nos gusta y vino a alimentar el hype ya sentíamos y el amor por este personaje, ¿no? Amén. Porque originalmente fue transmitido como desde 1992, consta de 4 temporadas, originalmente transmitido en septiembre de 1992 hasta 1995, que consta las 4 primeras temporadas, ya después de ahí. Perdón, ups, creo que hice algo que no, perdónenme tantito. Espérame, ¿no? Perdón, es que moví algo que no había movido. Puse la imagen en otro, espérame. ¡Hala! ¿Te perdimos? Sí. Te moviste, ese rey. Y deja tú, espérame, tengo que arreglar. ¿Perdimos aquí el streaming? No, el audio nada más. Es que puse, por querer poner la imagen, la puse en otro lugar. Pero bueno, perdí la imagen del Doctor Coloso, perdón. ¿En qué me quedé? Como 2 segundos nada más. Ah, bueno. Déjame, perfecto. te arreglo y pero síguele. No dije mucho, solamente, o sea, que es la serie que nos ayudó a alimentar lo que es el canon de este personaje, que nos introdujo nuevos personajes, que pues, al menos en el lado aquí latinoamericano no teníamos acceso, o sea, yo escuchaba por primos que pues viven así como José, en Estados Unidos, y que ellos sí tienen acceso a cómics, y acá pues, no, güey, o sea... si me llegan a platicar de Clayface o de Bane, etcétera, ¿no? Y decía, ¿de esos qué? No, pues era un batillo que se tomaba un frasquito con barro y se hacía como el temil. Y yo decía, como que, qué loco, ¿no? ¿Te imaginas? Y luego, fue gracias a esta serie, le agradecemos mucho porque nos dio horas y horas de entretenimiento. Nos sigue dando, ¿verdad? Una historia madura, una historia accesible, una historia que trasciende, una historia que finalmente es, o sea, es enriquece y enaltece el personaje, por cual nos sentimos tan identificados y por cual tiene tanto amor la comunidad del cómic. Son pocas las personas que puedo oír que dicen, es que me cae gordo Batman, ¿no? O sea, digo, no, ¿a quién le va a caer gordo Batman? ¿No? O sea, porque mejor. Hay mucho que aprendes, hay mucho que aporta. Y hay mucho que te sitúa, o sea, si no te sientes identificado con Superman o con la Mujer Maravilla o algo así, siempre hay algo que encontrarle, ¿no? O sea, es la historia del hombre enfrentándose a su adversidad, ¿no? En diferentes facetas, ¿no? Ya sea tanto física como mental, como espiritualmente hablando, ¿no? O sea, el cual te reencuentras una y otra vez y vemos este universo nutrido que nos habíamos estado perdiendo, que gracias a este formato de caricaturas vemos como personajes como el Capitán Frío, ¿no? Que era un vato pedorro, güey, en las series de Adam West, ¿no? Aquí le dan un trasfondo y una profundidad bien cañona, ¿no? Es un personaje muy roto, ¿no? Que dices, wow, o sea, qué pedo. Y pues va de esto la serie, ¿no? O sea, consta de 4 temporadas en las cuales nos reintroduce este personaje que ya todos conocíamos, pero le da una enorme profundidad que la cual no conocíamos, y pues agradecemos bastante por las horas de entretenimiento. Sí, dale. Sí, quería agregar que Batman, la serie animada del 92, hizo lo que hizo Keaton del 89 conforme a Batman en películas y aquí en series animadas, porque pasó de ser de super amigos, de super friends, de que, ¿qué vamos a hacer, Superman? Ah, yo te voy a decir qué vamos a hacer. A una serie, muy, como dices tú, muy oscura, con tonos muy elevados, sin dejar de ser accesible para chavitos, para adultos. O sea, es accesible para mucha gente, sin pasarse de lanza. Crearon personajes nuevos, como Harley Quinn. Como dices tú, le dio un twist acá muy, muy sabroso a varios personajes. No sé si eso había pasado antes, pero si acaso creo que X-Men lo hizo también. Pero varios de los episodios están basados en cómics. Y también la voz de Kevin Conroy, que es la perfección de Batman. Fue el primer güey que separó las voces de Bruce Wayne y de Batman. Y es el show de televisión con más spin-offs. La serie animada con más spin-offs que haya tenido entre películas y otras series, porque esto fue a Superman, uh-huh, la serie animada, Justice, uh-huh, League, Static Shock, Batman Beyond, uh-huh, las películas que salieron de ahí, uh-huh, y a pesar de que tenía temas acá muy muy, muy acá sabrosos de la mafia y aterrizaron mucho al personaje y así, no tenía miedo de repente meter magia con Satana, uh-huh, con Etrigan, el demonio Etrigan, el Clarion, el demonio, el Witch Boy, y Poison Ivy, hacía cosas acá bien sacadas de lanza, pero cada episodio era un misterio que resolver, era detectivesco hasta la madre, y cada episodio tenía música original de una orquesta acá. Era una mini peliculita, sí, muy, muy bonito. Sí, cómo no. Sí, se me olvidó mencionar esa parte que siempre se la atañen a Danny Elfman, pero es Shirley... Ay, se me olvidó. La que nos da el... Shirley Walker. Shirley Walker, la que nos da ese icónico entrada y bamboleo que le da al personaje, ¿no? O sea, esa marcha, ¿no? O sea, se te queda grabada a fuego. Y ¿sabes? Cuando escuchas esa música, dices, todo mundo estamos salvados, ¿no? O sea, yo vi a este Batman y yo decía, wow, yo quiero ser su amigo. Yo quiero sentirme protegido al lado de él, ¿no? O sea, sientes que es el que todo lo puede, ¿no? O sea, alguien inteligente, alguien fuerte, alguien... Digo, ¿quién no va a querer ser amigo de él, no? O sea, ¿sí? A mí sí me imponía mucho respeto este Batman. Claro que sí, ahí Bruce Timm y Paul Dini, los chiditos de productores de esta onda. Es que, bueno, personajes que son, pues, famosos, muy famosos, incluso, pues ya tenía su película, por decirlo, pero eran famosos en todo el mundo, o sea, no había tanta parafernalia, por lo menos en México, o sea, sí había, pero no había tanta como ahorita puedes encontrar de cualquier personaje. Y aún así lo convirtieron en todavía en alguien más como no solo famoso, sino respetable, y te mostraban muchas cosas que no conoces de Batman, como por ejemplo, aquí es donde yo empecé a conocer que Batman era detective, uh-huh, que es ninja, güey, que conoce, uh-huh, de ciencia, científico. Que me explicó que retrataban esta relación que tenía con Alfred, cómo extrañaba a sus papás, que él también fue niño, y fueron creándole su perfil a cada uno de los villanos también, que tenía un chingo de villanos, que pues nomás, sí, conocíamos los de Adam West y ya, ¿no? Y que la caricaturización que tenía la serie era como que, pues no te los podías tomar tan en serio, ¿no? Claro. Perdón, la serie de Adam West. Y aquí los ves aterrizados en personajes completamente, pues, no sé si es lo más maduros o más completos o más complejos. Porque antes nomás los malos eran, siempre lo digo, antes nomás los malos eran malos porque sí. Y aquí, por ejemplo, en el episodio de Harvey Dent, sí entiendes qué está pasando ahí, ¿no? Por sí, ejemplo, o el de Cara de Arcilla, también sabes que tuvo un pasado, que pasó ahí, o sea, qué onda. Son personajes más trágicos. Exactamente. Con más capas, ¿no? Y también me gusta que incluso hay personajes que ni siquiera son conocidos, como hay un episodio que me gusta mucho, que el del el calamar. ¿Te acuerdas del calamar? Que es un batillo sí, don nadie que dice que mató a Batman. Y que mató a Batman y es un vato X y es uno de mis episodios favoritos. A mí me encanta ese episodio porque, bueno, no, ya podemos hablar así directamente. Supuestamente mató a Batman y entonces todos los malitos están sacados de, güey, ¿cómo puede ser que lo mataron? Y lo mató este baboso. Y el guasón, sí, y todos se enojan de que yo lo debía haber matado, no sé qué, y el guasón se enoja y también, y bueno. No, y lo quieren matar en varias ocasiones y Batman lo salva y piensan que se salvó a sí mismo. Exactamente. Empieza a construir su reputación. Exacto, sí. Y le va muy bien en la cárcel. O sea, es un episodio muy inteligente. Es a lo que voy. Sí. Tienen tramas muy inteligentes. Otro también que me gusta es que un villano que yo no conocía, que es más, ni me acuerdo el nombre, que es cuando le piden que vaya y le robe la capa y la capucha a Batman. Ah, The Cape and the Cowl Conspiracy. Ándale, ese episodio está... Pero a mí es me que encanta ese Don Nickman, ¿es el acertijo? No, no es el acertijo, no es. ¿Es el acertijo? No, es el acertijo. No. Es otro cuate que elabora trampas mortales y siempre les sacaba la información a los datos porque ya se iban a morir, ¿no? Ajá, exactamente. Y Batman logra escapar de la primera trampa y la segunda tenía una máscara tipo zorro abajo de la capucha. Sí, exacto. Pero tiene jiribilla ese episodio al final. Sí. Pero, o sea, me estás diciendo que ese güey no es el acertijo. Yo decía, no, no es. Sí, es Enigma. O no, sea, ¿han no visto es recientemente el episodio? Sí, sí. Es de mis favoritos. Sí, yo. Es un patillo que tiene una chamarra de tipo como de cuero y el pelo. Como de cuero, café, pero no sí es Edward Enigma. Sí, digo, yo doy la vuelta a esa serie cada 5 o 6 años, yo creo. Y justamente hace poco la acabo de ver otra. Ya voy en Superman de Animated Series también. Okay. Y sí, no es Enigma. Me lo juras. Y o sea, bueno, a lo que voy es de que personajes icónicos como el villano que quieras, güey, Croc, que tú quieras, you name it. Son personajes que ya conoces y obviamente les, pues ya lo conoces y impone, tiene cierta pues fama. Pero también hay personajes que, como este, que, o el personaje, el Man Bat, como que, güey, ¿qué onda ahí? O... Creo que es el que menos me gusta. De hecho, recuerdo que los episodios donde salía Man Bat. Hay dos episodios de eso. Hay dos episodios sí. Que Little vuelve. Wings, que creo que es el primer episodio de todos. Y sin embargo, o sea, vi ese yo me acuerdo de niño viéndolo, o sea, el primer episodio, y fue ese. Uh-huh. Es el de on Little Wings. Y está súper padre, ¿no? O sea, pero, o sea, donde salía el Man Bat, o sea, como que decía, es un pinche vato murciélago, ¿y qué, verdad? O sea, que no, se me hace el más pendejo de todos, ¿no? O sea, pero... porque no hay tantas profundidades, o sea, me gustan más episodios como el del, el ¿cómo se llama? El del batillo, el que le debía un favor al guasón. Ah, está muy padre. Ese está, sí, muy bueno, Joker también. Sí, Joker's Favor, ¿no? O sea, porque... o sea, de un vato don nadie, por decirlo así, ¿no? O sea, y que se molesta con un sujeto equivocado, el momento equivocado, ¿no? Y luego, pues, el guasón lo sobrepasa, ¿no? En todo el mundo. Claro. Y a pesar que se somete a la protección de testigos, ¿no? Y el Joker, o sea, ahí está. Sin decírtelo, te demuestran cómo el guasón es increíblemente inteligente, ¿no? Eso es de las... Ajá. Sí. Dio con él y dices, es que solo quiero que abras la puerta, es lo que quiero que hagas, y eso es todo, sí, eso es todo, llevarse ese libre, y luego le puso una trampa, ¿no? Claro. Y luego me encanta la resolución del episodio, porque dices, el vato le dice, no, imagínate, nos vamos a morir, ya estoy harto de esto y todo, y no me importa, ¿verdad? Y vas a morir por un don nadie como yo, y el guasón con su enorme ego que tiene, ¡no! Entonces la volteó y luego cuando le avienta el pinche chiste de bomba, ¿no? El explosivo, El explosivo, ¿no? Y luego ver algo que casi nunca ves, o sea, que es Batman reír. O sea, porque se le ocurrió de ese momento, ese pobre pendejo, ¿no? Y así como que, ¡ah, qué chistoso!, ¿no? Y el vato fue volver otra vez a ser feliz porque, digo, siempre se quejaba por pastel de carne, ¿no? Y decía, y oh, no, bueno, aunque sea pastel de carne, ¿verdad? Lo que va de qué, no sé, Magda de cenar, ¿no? No sé cuál nombre dijo, sí, ¿no? O sea, sí, de, sí. Aunque sea pastel de carne, vas a ver bien, ¿no? Ese es mi punto, es a lo que voy. O sea, incluso, o sea, si los personajes chidos los hacen más chidos, o sea, incluso a estos donadies también los hacían chidos. O sea, los guiones eran muy bien pensados. Estaban increíblemente bien pensados. Y rápidamente voy a leer el chat que dice Jorge Adrián Cruz Cruz. Dice, me acuerdo de dos capítulos con el Bromas. Dice, uno cuando un gordito común y corriente lo engaña. Que yo creo que pues es el que dice, ¿verdad? Coloso. Pues ajá. Y cuando dice que puede hacer cualquier maldad, pero jamás no pagar impuestos. Ese no me acuerdo. Ese fue Joker's Millions. Que alguien le deja una herencia. Un mafioso le deja una herencia de muchos millones de dólares y lo empieza a gastar a lo güey, y mucho de ese dinero era falso, y ya le debía haciendo un chorro de dinero, y fue cuando le dice, yo estoy loco para irme contra Batman, pero contra Hacienda no. Otro episodio que me gusta mucho se llama Ciego como un vampiro. Como un murciélago, perdón. Como un murciélago. Sí. Que queda que ciego un rato. Sí, que tiene que ser los ojos rojos, ¿no? Ajá, exactamente, sí. Me gusta mucho. Y te muestran otro, como que otro personaje que no conocías del pasado. Y dices, güey, ¿qué onda? ¿Esta señora quién es? Sí. A mí me gustaron mucho los episodios donde, así como resaltaban a los villanos, también le daban una evolución y un respeto a los personajes chiquitos. Por ejemplo, a Robin, que siempre era como que el niño maravilla que andaba en mallas allá viviendo con un señor adulto y sí, todo eso. Paquete, ¿verdad? Acá me gustó que al principio era Dick Grayson, que estaba en la universidad, y por eso hay muchos episodios con Batman solo, y especificaban cuándo pudiera estar Robin acá. Sí. Y el episodio de Robin's Reckoning, que hablan del pasado, de cómo Tuco era el mafioso asociado con vender un seguro o algo así con el circo. Sí. Y cómo fue Robin, así un niño dolido y todo eso, que fue adoptado por Bruce Wayne, y cómo fue que se convirtió en Robin a punto de que estaba a punto de matar a un cabrón. O sea, ves a un Robin con bolas de acero, uh-huh. Muy diferente a alguien que nomás estaba ahí como que siguiendo los pasos de Batman hasta lo güey, ¿no? Igual forma pasó con Batichica. Sí. Porque Batgirl la fue una forma muy, muy lista de cómo la hicieron emerger por cuando andaban buscando hacerle el paro a Jim Gordon y que iban a hacer un rally y todo eso, y Batman no podía ir, pero ella fue disfrazada como Batman. Sí. Y por hacerles de destino, termina ahí en medio del meollo de todo. Pero también la hacen muy competente. Uh-huh. Y no nada más una hermosa figura que estar ahí. Aportaba por mucho cumplir de que la chica, uh-huh, ¿no? O sea, sí, uh-huh, sobre todo en las últimas temporadas está más Batman y Batgirl que Robin. Sí, de hecho. Y es la primera vez que vemos a un segundo Robin que no es Dick Grayson, a Tim Drake. Eso, y vemos no, que Dick Grayson evoluciona para ser Nightwing. Sí, el jovencito Ricardo Tapia, ¿no? Pero ese episodio, de hecho, es hasta la fecha también me impresiona mucho. Es el de Robin's Reckoning, cuando ese tuco, ¿verdad? Como sin mostrarte nada, te hace erizarte el pie, la piel, ¿no? Los pelos, ¿no? Porque cuando ya ves que hace la chingadera esa con el palo ese, el trapecio, ¿no? El trapecio, ¿no? Y luego ves así como que, ah, ok, está bien. Y luego sigue el papá, ¿no? Ya ves que aguantó el peso de Dick Grayson. Y luego ya va el papá y de repente, ah, se ve así el trapecio solo, ¿verdad? Y la gente. Ah, la cuerda rota. Sí. Sí, la cuerda rota. Y te quedas, oh, qué pedo. O sea, sin mostrarte nada. Exacto. ¿No? Te digo, era una muy inteligente. O sea, no tenían por qué mostrártelo. Sabían cómo explicarte las cosas. Era el cue gráfico y la música entraba, paz, la de la orquesta. Sí. Y nomás de acordarte también esa de aquí. No, o sea, increíblemente inteligente. O sea, eso es lo que nos gusta mucho de esta serie, que aporta bastante, ¿no? Ya seas que la hayas visto cuando tenías 12 años o que la veas ahorita de 40, ¿no? O sea, sigue aportando, sigue nutriendo, ¿no? Sí. Sí, también me gustó mucho, y yo siempre he amado eso de la dualidad de los personajes. Pero hablando de personajes pocos conocidos y que los resaltaron bastante, hay un personaje que se llama Read My Lips o Lee Mis Labios, donde sale Scarface y es el ventriloquista, sí, que tiene Scarface, que es el monito. Uh-huh, pero sí, son dos personalidades en la misma cabeza, donde uno no sabe a qué está pensando la otra. Y el monito Scarface le dice que el dummy es el ventríloco. Ajá. Siendo, o sea, es algo así como que bien irreal, ¿no? Sí. O muy extraordinario, por así decirlo. Y como Batman intenta meter la información a la computadora y hasta la misma computadora piensa que son dos personas diferentes. Y hasta se puede hacer el ventríloco que Scarface puede hablar de otra parte y él piensa que le están contestando, ¿no? Sí. Hace el movimiento para que se escuche de por allá. Y tener esa dualidad en una persona que cuando matan el Scarface, este guate como que pierde parte de él. Y lo tiene que volver a armar. También son episodios muy, muy sabrosos, muy oscuros. Sí, sí, sí, sí. Y luego cuando ves que el vato está, pues, sano, ¿no? Y luego, o sea, como que, no, sí, ya está aquí en el ala de Arkham de menor seguridad, ¿no? Está en el taller de carpintería, ¿no? Y haciendo otra vez la cara, ¿no? Muñeco. Del vato, y, o sea, apuñala la cara, ¿no? Para hacerle la rajada, ¿no? Deja tú, termina rehabilitado y llega a salir libre, y está trabajando en compañías de Bruce Wayne y todo eso, pero después los secuaces de Scarface, el Rino y el otro vato, le empiezan a meter grabaciones para engañarlo de que Scarface le está hablando. Uh-huh. Y lo empiezan así a molestar y todo eso, y se lo cree, y cuando sale, pues el Scarface dice ya con que me estaban engañando al Domi, ¿no? Entonces, ni así pudieron con el Scarface. Entonces, estuvo bien chido. Sí, saludos ahí, dice Jorge Adrián, dice, como dijo Moe en Los Simpsons, los guionistas te hacían pensar. Oye, es Tío, y estos personajes que nos empieza a mostrar, ¿no? O sea, yo no conocía ni la mitad de todos ellos. O sí, sea, no, conoces... ni yo. Yo creo que igual, mucha igual. Historia de Batman la conocí gracias a esta serie. En la mayoría de los villanos, o sea, Cara de Arcilla en mi vida lo había pensado. Y desde el momento que lo crean, porque también se ve medio cruel cómo abusan y le echan toda la melcocha. Y es como que, güey, ¿por qué? Pobrecito. Y sientes como... Lástima. Así es, por el personaje. Y bueno, ya ves cómo se comporta. Y bueno, ya entiendes que es un villano y que Batman tiene que acabar con él. Pero incluso esta parte de... Bueno, quiero decir varias cosas. No sé cuál decir primero. Pero comprendes primero toda la ideología del Batman, de sí. que a pesar de que es como su cruz, ¿no? De que los malos son tan mal, pueden ser tan malos, pero nunca lo suficientemente malos como para que mueran, ¿no? Y menos sí, no, a sí. y menos a manos de Batman, cuando alguien tan cruel como el Guasón, o sea, no muere. Es a lo que voy, o sea, él siempre ha dicho eso, digo, es que si los matas te vas a volver en ellos. Ajá. Y, o sea, por eso están tan feos estos villanos, porque dice, yo soy Batman, yo sé quién soy, yo no soy Bane, yo no soy cara cortada, yo no soy el Guasón, yo no soy nada de ellos, ¿no? O sea, yo quiero ser un símbolo para la ciudad, un símbolo que se va a defender entre estas bestias y yo, o sea, yo soy la persona que va a estar entre los ciudadanos de uh-huh. Ciudad Gótica y estas cosas horribles, ¿no? Y, o sea, yo no soy ellos, o sea, el momento en que él sacara una pistola sería muy fácil, ¿no? O sea, por eso, pues, trabajaba de la mano muy, muy fielmente. Obviamente, el lado realista es metiendo un personaje como Harvey Bullock, a decir, ¿y por qué confías en este güey? ¿Y por qué chingón le crees sí. a este vato? Digo, este sí. vato y toda la pinche corporación de policía se la pelan, güey, porque tiene el trabajo, el trabajo detectivesco que ni tú quisieras, güey, o sea, y de hecho, o sea, sin necesidad de trabajar, el vato les pone una putiza. Y me gustaba mucho también la dualidad, aquí refleja mucho la dualidad del personaje, ¿no? O sea, hay episodios como, por ejemplo, la de con Alma de Silicón, de donde sale de las computadoras, de los robots, ¿no? Donde los sustituye, ¿no? Los Terminators, ¿no? Vamos a decir. Los Terminators, sí. Y luego el doblaje, el increíble doblaje de este Frank Maneiro, se me hace que se llama Frank Maneiro. Sí. O sea, es nuestro Batman, ¿no? No es sí. Kevin Conroy, sí. Es Frank. Ahí fue donde la primera vez que noté la diferencia de los tonos, porque hay una parte donde llega a casa y a la baticueva, ¿no? Y Julius Fox le está hablando y todavía trae la capucha y le tiene que contestar a Julius y dice, hola Julius, ¿cómo estás? Y dices tú, ah, chinga, pues sí es este güey, ¿no? Pero trae la capucha de Batman, ¿no? O sea, donde dices, uno no lo nota, pero es hasta en estos episodios, estos momentos donde dices tú, Sí hay cierta dualidad. El actor sí se esmera para decir cuándo es Batman y cuándo es Bruno Díaz, ¿no? Volviendo un poco a eso que dices de cómo ahondaban más en los personajes y así. El Batman, había muchos episodios donde Batman andaba quebrado, donde él andaba cansado, exhausto, fastidiado, y en la cueva así por días sentado. Sin hacer nada. Y al mismo Bruce, digo, Alfred le decía, oye, es que ya tiene muchos días así, nunca se había puesto así tan malo. Y hasta él mismo ocupaba su terapia psicológica con Leslie Tompkins, que también, por ejemplo, yo no conocía hasta que vi la sí. serie. Y los ataques más cabrones para Batman eran los ataques psicológicos. Uh-huh. No sé si recuerdan el episodio de Perchance to Dream. Era de que se despierta. Se despierta como Bruce Wayne, sus papás están vivos, la Batcueva no existe, no hay Robin, y se va a casar con Selina Kyle, y hay un güey que es Batman, o sea, todos sus problemas están resueltos. Sí. Es su felicidad. Esto te denota de que él es Batman porque tiene que ser Batman, ajá. Porque no tiene de otra, y su sueño ideal es no tener que lidiar con nada de eso, pero sin embargo lo hace. Su sueño ideal es no querer ser Batman. Exacto. Es que alguien exacto. Tener su vida resuelta, pero pues no es así. Está sí, muy es. Bueno ese episodio. No, buenísimo, y o sea, como, o sea, hasta lágrimas se te salen, ¿no? O sea, y sabes que todo eso todavía se exploró todavía más con la mejor película de Batman en el cine, porque esta se estrenó en el cine, que es La Máscara del Fantasma, y esa sí. para mí es la mejor película de Batman de todos los tiempos, y en esa película ves los inicios, ves cómo está entrenando, cómo dice, o sea, sí, lo pude con ellos y los detuve todo, pero no me tenían miedo desde el principio y todo eso. Y llega un momento en el que Batman, Bruce Wayne dice, encuentra hasta a la hija de del mafioso Andrea Beaumont, se empezó a enamorar de ella y dijo, ya no me duele, ya no estoy miserable. Y va a rezarle a los papás a sus tumbas, decirles, ¿sabes qué? Ya no me duele como antes, no pensé que iba a ser feliz, perdónenme si no les cumplo la promesa de defender la ciudad y le doy más dinero a la policía y todo eso. Y después la pierde y otra vez agarra la cruz del manto de tener que ser Batman y lo quiebran así por años y sigue quebrado el güey, está loco. Sí. Sí, esta psicología y toda esta complejidad que es realmente el personaje de Batman se demuestra en la serie. Y deja tú, lo sorprendente es que es una serie que era, pues no puedo decir de niños, pero pues era, nosotros éramos su target. No sé cuántos años teníamos cuando la veíamos, yo recuerdo que la veía en la primaria todavía. No, yo tenía 12. En la primaria la veía todavía, o sea, yo estaba de tarde en la primaria, llegaba y veía a Batman en las tardes. Sí, también. Sí. Pasaban a las 6. Ajá, exacto. Canal 5. Sí. Sí, buenísimo. Fíjate, yo al principio tenía broncas con la serie, porque yo no me gustaba el dibujo de la quijada está cuadrada. A mí me pasaba eso. Así. Me pasaba y dije, eso. Dije, no, pero ya después de ver un par de episodios, lo dejas de ver. Te acostumbras. Es la onda. Exactamente. La onda. Incluso el logotipo, así como que el traje, como que. Pues ya venías de ver a Batman de Keaton y así como que, güey, ¿por qué tiene que seguir eso otra vez? Pero. Sí. Pero al final lo aceptas y adelante. Termina siendo uno de los mejores trajes que hay. Sí, de hecho. Y sobre todo porque sabes que debajo de ese traje no hay una armadura. Es él, ¿no? O sea, cuando la rasgaba Gatúbela. Puro Bruce. Puro como West. Pura panza, ¿no? Y Adam West hizo una aparición en un episodio. El Grey Ghost. Ese episodio me encanta. Me encanta ese episodio. Me encanta. Es de mis favoritos también. Sí, exactamente. Oye, ¿te parece si decimos los personajes que digo, obviamente los pues ya sabemos que es Batman Alfred y Batgirl y Robin, ¿no? Pero los villanos, ¿vamos? ¿Te parece si decimos los villanos que salieron en la serie? Ah, bueno, pues gracias a esta conocí a Bane, que me gustó mucho el personaje, o sea, no lo conocía. No sabía el trasfondo del personaje, no sabía que lo habían creado para romperle la espalda a Batman, ¿no? O sea, para casi darle en la madre, que era una estrategia militar y alguien que le aportara así tanto músculo como cansancio, fatiga mental, que lo iba a extenuar hasta que no lo vimos en la serie de Nolan. Yo no lo conocía, ¿no? Y la forma en cómo lo venció Batman, dije, wow, o sea, creo que fue por esas... Por ese personaje que no me gusta nada la versión de Clooney, donde dices tú, oye, es un vato inteligente y luego de repente le hace un pendejote, ¿no? Ajá, o sea, que dice, bomba, bomba, y así como, ¿quién es este güey? Güey, la de Clooney no existió. ¿Qué sí. otro? A ver, tú, José, ¿qué otro villano? Ra's al Ghul. Voy a decir Ra's al Ghul. Uy, buenísimo. Increíble. Porque soy, también yo no lo conocía, lo conocí por medio de la serie y cuando salió en Batman Begins dije, ah, o sea, sé más o menos la tirada. Pero sí, Ra's al Ghul y su Lazarus Pit para mantenerse eterno y mantener la paz a cualquier costo, ese también súper, hasta el mismo Batman lo pues de hecho lo conoce Ra's al Ghul en la Baticueva. Sí. Lo sorprende en la Baticueva sin la máscara. Y dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué pedo? ¿Cómo entraste? ¿No? ¿Y cómo se refiere a él? Siempre es el único que le dice detective. Es el único que le dice detective. Y Batman dice que lo llega a mencionar en la serie que es como uno de sus más brillantes adversarios. Sí, exacto. El Ra's al Ghul, sí, es verdad. ¿Y tú, Kike? Pues yo iba a ir por la parte femenina, que por ejemplo, Harley. Que Harley no existía. Esa es de las cosas que más me impactaron cuando supe este hecho. Porque cuando yo la vi, dije, o sea, encaja perfectamente en el mundo de Batman. Uh-huh. O sea, todos. Es como que la asistente diagonal noviecita del Guasón. Con esta como locura, pero que también sabe luchar. Y que también es de la onda psicóloga y entonces... Pues doctora. Ajá, entonces sí como que... Como que cuando te la presentan y ya la ves recurrente en el show, es como que... Ah, ok, sí, es la asistente del Guasón, es la novia del Guasón. Y te das cuenta que no existía en los cómics. Y es como que, güey, entonces que la inventaron para... Sí, la inventaron y también quedó ese personaje que ya es canon ese personaje en los cómics. Y es que queda muy bien, es muy carismático el personaje de sí. Harley Quinn. De hecho, hay una película que es como una comedia de Batman. Está muy buena esa película, se llama Batman y Harley Quinn, creo que se llama la película. Híjole, yo odié esa película, pero está bien que te haya gustado. Pero volvemos a lo mismo, o sea, es un personaje que ya lo conozco, ya sé cómo es, y es como una comedia de Batman, pero te digo, es como que un personaje que normalmente no lo tienes en esas situaciones, entonces, pues yo venía cagado de la risa viéndolo. Sí, me tocó en un vuelo la vi. Si lo vieron como lo trataron como un episodio más de esta serie, ajá, digo, no, pues la rompe todo y la caracterización y todo eso. Pero si lo ves como que nada más los dibujaron igual, pero no es parte de este universo, pues sí, sí estuvo chistosa. O sea, es que no es un matón más, o sea, es alguien que aporta bastante. Uh-huh. Y sí, aporta uno de los mejores episodios, que es donde casi donde, ese episodio donde es este, ¿qué onda? No, le decía el señor J, ¿no? El señor J, ¿no quieres montar a tu Harley? Y le hacía así, y decía, ¡ah, cabrón! ¿Y qué pedo? Y luego, pues fue tanta la desesperación de Harley porque, pues, perdidamente enamorada del señor G, el señor J, y pues atrapa a Batman y por poco le da la torre a Batman, ¿no? O sea, sí, ella, por matarlo. Ella por matarlo. Y pues el ego del guasón, dices, no, y espérame, no, si alguien lo va a hacer yo, ¿verdad? Por eso aquí está, no, yo lo quiero cazar, ¿verdad? O sea, porque soy como un tiburón, ¿no? Entonces, quítate tú, y le salvo la vida a Batman, ¿no? Sí, hasta le pide perdón a Batman, digo, sí, disculpe, luego lo hacemos. Lo van a hacer. ¿Qué pedo? O sea, donde dices, pinche relación tóxica, yo creo que de ahí deriva la relación, o sea, lo que es la definición de la relación tóxica, ¿no? O sea, el personaje que menos les haya gustado de esta serie. Man-Bat. Ok, ¿tú, José? Híjole, tengo el episodio que menos me gustó, pero... ¿Cuál es? Pero tengo a Batman en mi sótano, es el que menos me gustó. Ah, pero, el pingüino. Sí, pero el... Yo creo que miré por el Rey Rata, creo que se llamaba, en The Underwellers. Era un vato que vivía en las alcantarillas. No me acordaba, güey. Y fíjate, tan inolvidable era ese. Y cualquier enemigo genérico que sacaban de vez en cuando, había unos cuates que tenían una granja que crecían tomates gigantes y la chingada, tomaco, yo creo. Tomaco, pero no, sí, esos de que dijeron, ay, pues, o sea, ¿por qué no me diste más episodios de Riddler, que nomás me diste como 3 o 4? ¿Y por qué no sí me diste más de tal personaje que me interesa más? Y trajiste este tipo de personas. Pero sí, yo creo que el Rat King, me gustaba mucho la música de ese episodio, pero el Rat King no. De Underweller se llamaba el episodio, que se robaba niños para después que le robaran. Sí, cierto. Y le daba bastante coraje a Batman, ¿no? O sea, y monstruo, ¿y por qué haces esto, verdad? O sea. Sí. Sí, ese fue que menos me gustó. Okay. ¿Qué? El espantapájaros. Como que no me gustaba. ¿Qué te pasa? Pero lo que no me gustaba era el diseño del mono. Bueno, cambió 2 veces, tiene razón. El diseño estaba feo, pero. Parecía un muñecote raro. Y como que cuando era niño, es como mi percepción de cuando era niño, cuando lo veía, que Batman estaba atrapado, cuando le echaba el gas, que Batman tuviera miedo, güey. Digo, ¿cómo puede ser que Batman tenga miedo? Si alguien es mi ídolo, él no puede tener miedo a nada. Y también que tuvo estas como pesadillas y que estaba atrapado en algún lugar, era como que... Todavía no entendía yo cómo funcionaba este personaje, ¿me explico? Es como que... Que su forma de ser no la aceptaba yo. Y eso me cerró. Y agrégale el diseño este que parecía como muñecote. Era como que... No era de mis favoritos. De hecho, cuando salían esos episodios, como que no la pasaba tan bien. Y es lo que yo recuerdo. Obviamente, el Scarecrow es un personaje pues bastante bueno. También tiene su nivel de complejidad y esta onda que tiene de la onda del miedo, que al final Batman también se lo revierte y le dice, a ver, no, ahora tú vas a tener miedo a mí, canijo. De hecho, fue un episodio de la primera aparición del espantapájaros, cuando Batman quiere superar el miedo, y es cuando dice, I am vengeance, I am the night, I am Batman, y fue con Scarecrow, que es, está ahí amarrado por su vida en un zeppelin. Ese es lo que te dice, estaba colgando de un zeppelin. Ahora, no sé si acuerdan ustedes, pero en la primer serie de la Liga de la Justicia, pero en la última temporada, donde eran de Galactic Heroes, es la serie que más me gustó a mí de la Liga de la Justicia. Además, se me hacían bien pinche pedorra, ¿no? Pero esa donde le dio el coma kryptoniano a Batman, y luego acá uno de los personajes le dieron su merecido, donde salía Cyborg, me acuerdo. Y uno en particular que me gustó mucho, y es el de Batman, y gracias a ese episodio, y gracias al Scarecrow, fue cuando conocí la historia de Batman, ¿no? O sea, que no se acuerdan que aventaba unas calaveritas, ¿no? Y luego, wing, wing, wing, wing, wing, y se proyectaba tu peor miedo, ¿no? Y luego a Batman le empezó a dar miedo y empezó a explicar, es que mis papás murieron en el callejón. ¿Sí se acuerdan, no? Sí, ya. Y que nomás ha afectado a los humanos, ¿no? Pero, o sea, ahí venció. Y luego me acuerdo bien que ahí Batman se sincera con toda la Liga de la Justicia. Y luego se quita la capucha. Y yo decía, ah, mira, Batman es camarada con todos los demás, ¿no? No, o sea, y luego me llamó la atención de que, ah, Batman es güero, qué pedo, no tener pelo amarillo, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente. Y les empieza a sincerar y todo, ¿sabes? ¿Cómo ahí Batman supera su... So, por eso a lo mejor no, a lo mejor si no hubiera visto este episodio, estaría igual que tú, ¿no? O sea, que dices, porque él un vato que le da miedo, pero es que le están dando una cucharada de su propia sopa a Batman, porque su motivación es imponer miedo a toda la demás gente, y pues por eso, o sea, él sale siempre triunfante. O sea, el miedo es el que vence, y es su manera para vencer a los villanos, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? O sea, si te les parece, si lo decimos todos los más villanos que salieron, digo, obviamente salió el pingüino. ¿Quién más? Joker, Baby Doll. Baby Doll, Clayface. Poison Ivy. Killer Croc. Ajá. Dos caras. Sí. Me encanta. El sombrero loco. El sombrero, el Mad Hatter, el juguetero, el que hacía juguetes explosivos en el episodio este. Pero solamente salió para ese episodio, ¿no? Yo siempre sentí que ese episodio es como un dulcecito para todos. O sea, como que ese episodio le dijeron a Bruce Timm y a Paul Dini, háganse un episodio para ustedes, ¿no? Y sí, se hicieron ese, ¿no? Sí. Y a todos nos encantó, ¿no? El de Beware de Grey Ghost. Sí. Y a todos también, ¿no? Porque, o sea, Batman en su baticueva tiene un altar, sí, ¿no? O sea, tiene su colección, sí. También es como nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo no te vas a sentir identificado con él, ¿no? Y lo hace pasar y todo. Entonces sí sirvió de algo, ¿no? Y hacer a Bruce, a este actor, es Adam West, ¿no? Se participe de eso, como que cierra el círculo, ¿no? Sí. La batuta se pasa. Saludos, ahí alguien entró al chat. Saludos a Marisela Goitia. ¿La conoces? ¿Josué? Sí, no. Mi mamá. Ah, saludos. Saludos, mamá. Saludos. Grábelo, señora. Está aquí con sus amigos. Estamos platicando. Orgullosa de su hijo. Estamos hablando de Batman. Saludos. Dale. La tragedia del personaje este de Clayface me pudo bastante el último episodio. Los últimos dos episodios, por ejemplo, el de Clayface y el del acertijo. O sea, ¿cómo acaban ellos? O sea, se mueren sin que Batman, o sea, estuviera, simplemente fueron víctimas de las circunstancias, ¿no? O sea, con Clayface, pues se le llevó el agua, literal, ¿no? O sea, se retió. Y, o sea, la muerte de, no sé, el coma en el que quedó, el estado en el que quedó el acertijo, o sea, me quedé así como que, de que apaga la compu. ¡No, Batman, no! ¿Quién sabe cómo? Ah, sí. Y luego, ¿cómo quedó el vato? Y cuando dan con él, y así como que el vato ya quedó en un coma, así, todo loco. Oh. Mira, hablando de Clayface, también un episodio muy chido, basado en un cómic también, fue cuando él no tenía la fuerza para sostenerse y tiene que crear diferentes personas, y crea una niña que se llama Annie, y es una niña así muy, muy adorable, y que Tim Drake la salva de un asalto, y dice, no, es que mi papá me está buscando y me va a pegar, no, yo te cuido, y que la madre, resulta que ella era misma de Clayface, ¿no? Y al final la absorbe otra vez para con tal de salvarle la vida a Robin, y hasta el mismo Robin al final le dice al comisionado Gordon de que pues también que cometió asesinato porque desarrolló una personalidad acá también muy trágico de una niña. Uh-huh. Qué pedo. Oye. ¿Y cuál es tu episodio favorito? Uf. Como 20. Híjole, yo te puedo decir unos 3 o 4. Dale. Venga. Me gustó mucho Over the Edge, que es cuando gasean a la batichica el espantapájaros y ves que cae encima de la patrulla y hasta la cámara está dentro de la patrulla, cae encima de Gordon y de Bullock, muere batichica, sabe Gordon que es Bárbara. Y y van a la mansión Wayne y están bien empinados y luego Gordon contrata a Bane para matar a Batman y está a punto de matar también a Gordon y así. Y la primera vez que vi, ahora lo ves y pues está demasiado obvio, ¿no? Pero la primera vez que la vi yo estaba de que ¿qué va a pasar? Y obviamente habían gaseado a Bárbara con el gas del espantapájaros y por eso alucinó todo ese pedo. Pero se me hizo muy, muy sabroso. ¿De qué temporada es este? No lo puedo recordar ese. Este es de... ¿De la cuarta? Es de las últimas, porque ya tenían los diseños nuevos los personajes. Ok, ahorita hablamos de eso. De esa casi no... Ahí la tengo y no recuerdo tanto. Okay. Está en HBO Max, está con alta definición, muy bien remasterizada. Yo compré los DVDs en el extinto Mix Up. Yo también Me acuerdo que me costaron así 150 pesos cada uno, cada temporada. Ujole, yo los compré también como... No, yo se los pagué como 300 bolas. Estaban muy baratos, pero bueno. Sí, estaban a buen precio. ¿Qué otro episodio? A ver. Me gustó el Demon's Quest, parte 1 y 2, que es cuando andan buscando a Domino para que sea el heredero de Ra's al Ghul. Ajá. Y me gustó mucho el extraño secreto de Bruce Wayne con Hugo Strange, cuando casi saben quién es, que le iba a vender la identidad de Batman a Joker, a Two-Face y al Pingüino. Y por último, Legends of the Dark Knight, que son varios niños que están platicando de que se imaginan que es Batman. Y que sale el Batman de Frank Miller, ¿no? Fue la primera rendición animada de Dark Knight Returns, pero me gusta porque uno dice, no, pues que mi tío trabaja en una tienda de música, y lo cortan, y es una animación de los 70s, 60s, tipo Los Super Amigos, y luego dice, no, es que es diferente, además Robin es mujer, y cortas a The Dark Knight Returns, y sale Carrie Kelly, y contra los mutantes, y igual no puedes ver cuando le rompe los brazos, pero cortan a los mutantes, ¿no? Y sale al final Firefly ahí, pero me gusta mucho ese episodio también, y me gustan muchísimos más. Y el que comentamos hace rato del sueño que despierta como Bruce Wayne y que tiene que luchar contra su propio Batman para poder despertar del sueño, y se da cuenta que está soñando porque no podía leer. Son cosas que Batman sabe y que nadie piensa saber. Nadie, exactamente. A ver, Goloso, ¿cuáles son tus episodios favoritos? Los míos, tengo que mencionar el de Beware of the Grey Ghost, me gustó mucho. Sí, ese fue el que me hizo enamorarme de Batman, porque dice, por fin me dije, qué pedo, o sea, Batman es como yo, ¿no? Sí. Dije, tiene su baticueva. Tiene su baticueva. Me gustan mucho los episodios donde salía el relojero, el del tiempo. Oh, ese estaba bueno. El rey del. O sea, el 1 y el 2, porque se vio como que la evolución, ¿no? Donde como es un origen tipo el del Joker, ¿no? Que dijeras, hoy es mal día, le salió mal todo y todo se le fue al garete, ¿no? O sea, prácticamente es como un Joker más. Y luego la segunda parte, cuando él volvió con un dispositivo que él puede controlar el tiempo, y luego me metió a Batman en las situaciones que ya ves que él podía viajar por el tiempo, ¿no? Él detenía el tiempo y se movía, ¿no? Y se la pelaba. Y luego el Batimóvil le metió un dispositivo y todo el mundo se movía bien rápido, pero menos él, ¿no? O sea, sí, y se chocaba con algo, explosión atómica, ¿no? Sí, una explosión así, sí, hiperreactiva, ¿no? Y donde Batman se pone ese dispositivo y luego empieza, o sea, fue una rendición de la película de Batman, ¿no? Porque, ¿y dónde puedo dejar esta bomba, no? O sea, en la cuna, no, en este, no, hay niños. En los patitos. En los patitos, no. Pero, o sea, ahora sí bien hecho, ¿no? Porque el vato, o sea, se veía así Batman, así como moviéndose a velocidad de Flash, ¿no? Y la bomba así. Sí, va creciendo. Va creciendo, o sea, está genial ese, ¿no? Me gusta bastante un episodio, me pudo bastante un episodio que se llama Con Alma de Silicón, el de donde hay un Batman que es este robot. Ah, sí, muy poderoso ese también. Está muy, muy, muy, muy, porque dices, hay una parte donde el mismo robot, o sea, tiene que vencer a Batman, pero luego se ve como que muere Batman, el verdadero. Y el robot dice, no, ¿por qué? ¿Por qué hice eso? No, yo no puedo matar, ¿no? Siendo él un robot, ¿no? Y se autodestruye, ¿no? Y donde dice, bueno, es que a lo mejor me copió muy bien, ¿no? O sea, donde te preguntas, a lo mejor yo también, o sea, sí tengo alma, ¿no? O sea, él copió mi alma, ¿no? O sea, se me hacen muy poderosos esos tres. Ok. A mí me gustan, ya dije varios ahorita al principio, pero por ejemplo me gusta mucho el del laberinto del Minotauro. Sí. Porque te hace preguntas que dices, güey, es cierto, y de hecho salen en el videojuego que sacaron. El de la mano, ¿no? De Super NES. Sí, exacto. y la ruta más cercana a algún lugar, pues tiene que ser curva porque la tierra es curva. Y dice, güey, no es cierto, pinche Batman es súper inteligente. Se sabe todo este vato. Me gusta mucho el de... No me acuerdo cómo se... ¿Cómo decía? ¿Cómo metes a 5 elefantes en un auto compacto, no? Sí, 3 adelante y 2 adelante. 3 atrás y 2 adelante. A este episodio no me acuerdo cómo se llama, a ver si me ayudas, Josué. Creo que están celebrando Año Nuevo Batman y Jim. Y se ven... Es como un ritual que tienen cada año. Y se ven en una cafetería. Y toman café. Y, sí. y como que van recordando que sobrevivieron un año más. Sí, no me acuerdo si era Holiday Nights, no, porque... Navidades con el Guasón. No me acuerdo. No sé si es ese. No, Navidad con el Guasón es cuando empieza en Arkham y sale es el segundo episodio ese. Okay. Que sale que usa el árbol de Navidad como un cohete. Ah, sí. Okay. No, por eso cuál dices, que iba a gasear a todos en Año Nuevo. Porque todo mundo iba a estar ahí apenas sí, la libran. Sí, sí, exacto. Pero es como... toma un sorbito y deja el dinero Batman y se va. Exactamente. Y otro que me gusta mucho es cuando están todos los malos. Están como que en una guarida y están jugando baraja. Y están platicando de que no, yo ya casi mataba a Batman. Que en una casi ocasión y empezaron a platicar. En una ocasión, yo no sé qué. No, estás mal, yo casi lo agarro. Y en una ocasión, y le platica, ¿no? La parte. Y el final está increíble. Ajá, exactamente, el final está increíble. Me encanta. Y obviamente los que ya estuvimos diciendo cuando se queda ciego, cuando casi pierde la capucha y la máscara. Pues obviamente también el del fantasma gris, etcétera, ¿no? O sea, realmente son pocos los que digan, ay, se estuvo aburrido o lo así, o sea. Estaban muy bien hechos, muy bien pensados, muy bien escritos. Sí. Y bueno. Pues bueno, ya dijimos nuestros favoritos. De cosas que recuerdes mucho de la caricatura. Por ejemplo, el diseño del Batimóvil. Me encanta el Batimóvil. Digo, Coloso sabe que soy fan del Batimóvil. Para mí el Batimóvil definitivo sería el de Keaton. Pero este es un excelente Batimóvil. Siento que te gusta más este que el de Keaton. Y se me hace que tienes razón. De hecho, ahí lo tengo físicamente. Bueno, ya le queda un poquito, ya se lo pasé a mi hijo y juega con él. Pero bueno, es un juguete y es para jugar. Pero de las cosas así que sacaron, o por ejemplo, el Batimóvil me encantaba. Pero también me encantaba el cinturón porque pues te mostraba un montón de gadgets. Todo que lo tenía, no sabías, ¿no? Que todo lo tenía. No sé, algo así que ustedes recuerden que les gustaba mucho de la serie. A ver, dale. A mí me gustó mucho el Batwing, porque tenía un diseño muy similar al de Burton también, pero más estilizado, y tenía muchas funciones también, porque las cosas puntiagudas del mero adelante no nada más era porque se vea bonito. Por estética. Con eso levantaba carros, y podía rescatar personas, y podía... Pues, era muy... muy versátil. A mí me gustaba mucho eso. Ahorita que dices el Batwing, me gustaba mucho el sonido que emitía. Era como el de un TIE Fighter, ¿no? O sea, sí. y donde él se veía y emitía la luz, ¿no? Todos empezaban a correr. Por eso me recordó mucho a la película. Ese fue un aspecto que me gustó mucho de la película, que veían la luz y todos, ¡ay! Empezaban a correr porque dicen, ahí viene Batman, ¿no? Dices, ¡ay, güey! Y luego cuando se movía, quién sabe, como sí. Que pinche ruido hacía, como donde rompía el viento. Y dices, qué poderoso es, ¿no? O sea. Ok. ¿Y había algo que no les gustara de la serie? Bueno, a mí me faltó decir, a mí me gustaba mucho. Perdóname, Coloso. Me gustaba mucho curiosamente, a mí sí me gustaba el diseño del Batman, pero me gustaba mucho el diseño de la capucha. Porque si bien ya estábamos acostumbrados a ver a los picos de diablo de Keaton, ¿no? Lo cual no tengo ninguna discusión, es muy icónico, ¿no? O sea, es muy representativo. No sé, se me hacía como una versión moderna, ¿no? El hecho de tener los piquitos como para atrás o la imagen de este Batman me gustaba demasiado. A mí sí, o sea, a lo mejor vas a decir, oye, pero el mentón cuadrado y todo ese rollo. Y digo, sí, güey, pero pues todos están así. O sea, creo que va acorde, ¿no? O sea, las chicas... todas las mujeres muy femeninas, ¿no? O sea, cinturitas muy delgadas, curvas, o sea, caderas muy anchas, ¿no? O sea, pechos muy definidos, ¿no? Y los vatos muy cuadrados, dices, Sí, creo que, o sea, si está en este universo, digo, si aceptamos que todos en el universo de He-Man están súper mega mamadísimos, creo que puedo aceptar que todos aquí están un poco cuadrados. Creo que casi no hay líneas curvas, ¿no? Más que el de las mujeres, ¿no? Creo que puedo vivir con eso, pensé así. Yo decía, pues va que va, ¿no? O sea, está bien, ¿no? O sea, pero sí, el diseño de Batman sí me gustaba, ¿no? O sea, que volvía a traer las lentillas blancas, ¿no? O sea, los ojos blancos, como en el cómic, ¿no? O sea, y sí, o sea, no sé, te hacía ver como humano, como que si no fuera humano, ¿no? Batman, ¿no? Como si es esta figura de respeto, no es una persona, no es un símbolo, ¿no? O sea, bueno. Muy bien. ¿Y algo que no les haya gustado la serie? Digo, la serie para mí es casi imperfecta. Pero algo que no les... Digo, ya dijimos, yo dije el villano, pero algo que a ustedes no les haya gustado de la serie. Está difícil, ¿no? No, yo creo que no tiene nada de malo. O sea, nos dio a Mark Hamill como Joker, nos dio a Kevin Conroy, que a la fecha, hoy que son 30 años de que está haciendo la voz de Batman, todavía la sigue haciendo en películas. La música sigue siendo muy poderosa. Sí. Hubo episodios aburridos o malos, pero pues no me atrevería a mencionar así nada que no me haya gustado así mucho, porque pues es... A ver, dime un episodio aburrido, que dices, creo que es el que menos, o sea, si lo veo, le doy forward, ¿no? De hecho, es el único que, siempre que los vuelvo a ver, es el único que me salto, es ese, el de tengo Batman en mi sótano. O sea, están persiguiendo al Batman, y después unos niños encontraron al Batman ahí, lo bajaron al sótano, ya lo tenían, y no sé, se me hizo malo, no sé. Pero no, ya hace mucho que lo vi la última vez que ya no me acuerdo. Ni me quiero acordar. Ok, lo voy a ver nomás por eso. ¿Y tú, Coloso, algo que no te haya gustado de la serie? Man-Bat. No me gusta Batman. Ah, Man-Bat. Sigues. A mí... No. Dale. No, es que no me gusta, ¿no? No, creo que es el personaje más ñero, ¿no? Ese y el del un batillo que tenía esteroides y se transformó en hombre lobo. Sí, hubo varios episodios de esos de mutaciones con animales en la isla de ándale, del doctor Monroe o algo así. Sí. Sí, pues Gatúbela termina siendo como una panterina, ¿no? Sí, como exacto. Chitara, exacto. Sí. Sí, esos estaban medio salidos del calzón, pero pues, al final estaban entretenidos. Sí, o sea, no me quejo, o sea, pero creo que esos en particular, el de Man-Bat, o sea, a lo mejor lo que a ti te molestaba de la forma angular, ¿no? A mí me molestaba un poquito que decías, todo lo dibujaran sobre cartulinas negras. Todo el escenario era negro. Sí. Y, o sea, como que de principio me costaba un poquito de trabajo porque yo venía de otro, de Disney. Era raro. Era raro, de repente sí, pero una vez que te acostumbras ya, ahora me pasó lo contrario cuando, digo, mi carnal sabe que soy mega fanático de Superman. Cuando veía a Superman decía, ah, chingue, todo se ve muy claro, ¿no? ¿Qué pedo? ¿No? O sea, sí. Porque todo es de día. Todo es de día, o sea, ¿qué pedo? No, pero luego te terminas acostumbrando, ¿no? Oye, a mí lo que no me gustó fue el último diseño que le dieron a Batman en la última temporada. Como que ya me había acostumbrado al logotipo amarillo y así, a verlo nada más con el murciélago así rarillo y los picos de aquí un poco. No sé, sí le dieron un toque diferente. Y creo que por eso no ahí tengo la serie y sí la vi en algún momento, pero creo que no la he revisitado la última temporada. Que después le cambiaron el nombre, ¿no? Las aventuras de Batman y Robin. Las nuevas aventuras de Batman y Robin. Ajá, exactamente. Ajá. Creo que son los que no he revisitado. Y estuvo más feo todavía el rediseño de Joker. Que sí, le quitaron los ojos. Pero sí, que fue el que ya se quedó, porque incluso en la Liga de la Justicia lo vimos así, o el crossover. No, en la Liga de la Justicia lo vuelven a hacer más chido. Es que en el crossover, entonces nada más es en Batman, porque en el crossover en el crossover de Superman sale ese Joker. Sí, sale ese Joker. World's Finest. Sí. World's Finest. Pero sí te entiendo por qué, carnal. O sea, y sí te entiendo, y a mí me pasó exactamente lo mismo. Porque yo me acuerdo de ese episodio de donde el mecánico de Batman. O sea, de Batman, y que es esta persona que trabajaba para la Ford y que lo despidieron y que Batman. Está muy bueno ese episodio también. Eso es de los mejores, ¿no? Y en ese hay un pequeño glimpse, un pequeño momento donde sale Batman y sale con el logo ese, ¿no? El que dices. Ajá. Que dices tú. Y si te entiendo por qué, porque dices tú, si ya venía de ese logo. y evolucionó al logo amarillo y lo volvió otra vez el logo. No tiene sentido. Sí, sí te entiendo. Ah, en los flashbacks sale con el, sí, el Batimóvil, incluso original del cómic. Sí, sí, sí, sí, que sí, tiene, sí, como cierto, una, sí, cabeza de murciélago, no sé de qué. De murciélago al frente. Sí, sí, exacto. Sí. Qué buen episodio ese. Sí, oh, voy a tener que ver. Me pagó muy bien. Sí. Y eso fue basado en lo que pasó en Batman Returns cuando el pingüino hackea el Batimóvil y hace lo mismo acá, de que también lo estaba controlando, sí, el pingüino. Sí. Pero es que hay muchos episodios donde están, o sea, les hacen películas y las mejores películas están basadas en estos episodios. O sea, sí, está ese de Batman Returns, ese episodio específicamente. Sí. O revisionando un poquito los episodios, o sea, vemos el de Batman Begins, el del agua, donde quería hacer a todo mundo loco, ¿verdad? Pues ese también pasó en uno de los episodios, mm-hmm, exactamente. Yo decía, Christopher Nolan simplemente viene, okay, ¿sabes qué? Le voy a hacer película. Y ya, lo extendió un poquito más, ¿no? Y ya fue Batman Begins, ¿no? O sea. Bueno, sí, si les parece, vamos a cerrar ya esta parte para... porque llevamos 1:50 para alcanzar a platicar un poquito ya con spoilers de la película. Ajá. Y no dejar eso fuera. Entonces ya nada más como un comentario final de la serie. No sé, José, ¿algo quieres decir de la serie? Yo quería hablar de los juguetes. Ya no hubo chance ahí para la otra, pero... Un poquito, 2 minutos. Dale. Pues nada más que a mí me encantaron esos juguetes. Yo tuve el Batman normalito, que venía con su batigancho. Estaba muy padre. Déjame te digo, ahorita si lo tuvieras en blister... vale una pinche fortuna. Una pinche fortuna. No, yo sí jugué con mis juguetes y fue increíblemente feliz comprar ese. Es más, me acuerdo así. Ya era grande, ya me habían explicado que Santa... Bueno, espero que nadie de mis hijos escuche esto. No, me habían explicado que Santa Claus no existe. Y me daban una lana. De que aquí está tu Navidad y cómprate lo que tú quieras. Entonces me llevaban a Julio Cepeda. Y ahí haciendo cuentas ahí para estirar el dinero lo más que se puede, o sea, la mayor cantidad de juguetes que pudiera comprar. Y era ese Batman, obviamente tenía que comprar a su villano para que peleara, el Joker, que el Joker tenía una mochilita que le echabas agua y disparaba agua, y disparaba agua, tenía una mochilita con agua y un cañón y disparaba agua, y el Batimóvil. Y ya después me regalaron otro Batman que le llamaban Batman Deluxe, que traía como una mochila y un... ¿Tú te acuerdas, Coloso? Porque jugamos con ese. Tenía una cuerda que le estiraba así la cuerda. Era como casi 2 metros de cuerda. Y lo ganchabas de un lugar... En una parte tenía como un chupón esos de succión. Lo pegabas y lo... Que era negro, ¿no? El traje. Sí, el hilito lo colgabas en otro lado y le picabas un botón y el Batman se deslizaba tipo tirolesa. Con una mochililla. Me encantaba, o sea... Y obviamente hubo muchos juguetes... Ah, también tenía un Robin que era un Robin Ninja. Y era Robin Ninja porque traía un casquillo y un arma rara. Y era el traje de Robin, pero tenía unas como incrustaciones negras. Y le movía las patillas y daba un golpe carayudo. Oye, y qué bueno que saca lo de los juguetes porque... yo el único Batman que yo quería era el Batman Jetpack. ¿Por qué? Porque tiene un jetpack y tiene un casco como el del Rocketeer. O sea, pero era de acrílico. Me acuerdo que era como de acrílico, pero tenía el visor así, la aleta como el Rocketeer. Dije, tiene que ser mío. O sea, es lo más cercano que puedo tener el Rocketeer, ¿no? O sea, y lo tuve. Y luego ya después de ahí, tú me prestaste como 3 o 4 meses, ¿no? El Batimóvil, y fui feliz esos 3 o 4, hasta que me dijiste, ya, devuélvemelo, güey, ya me lo quitaste otra vez. El Batimóvil tenía esta doble función, que, o sea, era el Batimóvil. Y sus acciones de juego, una era que en las llantas de adelante le sacaba como lo del centro de la llanta, que era como no tengo otro ejemplo más que la película de Ben Hur, que en las carrozas, ¿no? Que con los picos le pegaba la llanta, ¿no? Y la otra es que la cabina se salía por la parte de atrás y se convertía en una pequeña batinave. Y aventaba una, pues como bomba, no sé cómo decirlo. Bueno. Era un juguete muy padre, sí. Demasiado padre. ¿Tú tenías juguetes, Josué, o recuerdas algo de los juguetes de esta serie? Sí, pues que los quería mucho. No, pues fíjate que pues yo vivía en Zacatecas en esos tiempos, y pues en esos tiempos pues no había mucho changarro, ya no había muchas jugueterías acá chidas, y pues eran puros Batman de fayucas y ese tipo de cosas. Pero una vez que ya me había mudado a Monterrey, ya estaba yo jalando, ya empecé a comprar mis coleccionables, ¿no? Pero ya agarré parejo, ya agarré tanto de la serie animada, de cómics, de figuras de Japón y ese tipo de cosas, y ya pues me fui haciendo de cosas. Y Cuando más personas empezaron a saber de mi fanatismo, todo mi suegra, de ahí agarró cosas, yo creo que habían salido en cajitas Feliz McDonald's de hace tiempo, y me dio cosas como para guardar tarjetas, me dio uno similar, que ahora lo trae mi hijo, un Batman, ¿verdad? ¿Verdad? Que está así, y lo estiras y se sube, okay. También de la serie animada. Y también ahí tengo el Batimóvil, el Batwing y todo eso, ahora están ahí en display. Y también tenía versiones duplicadas o más baratas, pues para prestárselas a mi chamaco, ¿eh? Está bien. Oye, pero, y ahorita le has logrado transmitir a tu chiquitín, a tu Padawan, tu gusto por Batman. Claro, claro, claro. Bueno, también le digo, ¿no? Hay dos opciones, o te gusta Batman o te puedes ir. ¿Te gusta Batman? No, de hecho, pues sí, siempre dice de que Batman, él ahorita trae mucho la onda también de ser o Spider-Man o Superman, y yo soy Batman, y mi niña dice que ella es Wonder Woman. Ah, qué chido. Y ahí nos agarramos, sí, a salvar el crimen. Está bien, haces bien. ¿Y tú, Kike, lograste que Leo sí le naciera el gusto por Batman? Fíjate que más o menos, pero ¿sabes qué pasa? Que él ve más que tengo más de robots, y ahora le gusta más los robots. De hecho, me dice, cómprame playeras de robots. Entonces, pues, está bien. Jala igual. Pero de repente agarra el Batimóvil y se pone ahí y así. Ahí va. Oye, me debes el Snake Eyes, papá. Pues no, sí, ha salido, si no ha salido. Si sale, si ya ves, sabes que estoy. No es de Leo, discúlpame, pero es mío. Sí, no te preocupes. Si sale, es tuyo. Bueno, entonces, ya nada más como comentarios de la serie, algo ya para cerrar, véanla. Bueno, mi recomendación sería, si no has visto la serie, véanla. Rápido ahí, Jorge Adrián Cruz dice, me acuerdo cuando Batman descubrió la identidad de Superman, fue sencillo y funcional. Sí. No me acuerdo. Pero Superman también descubre la identidad así en 2 segundos. Pues porque son tomodachis. Rayos X, sí. Eso es trampa. Son tomodachis, son camaradas, pues no pasa nada. Y saludos a Huguillo, dice, saludos, lo escucho en el recalentado. Pues mi recomendación es de que si ya has visto esta serie, pues ya lo dijo, está en HBO Max, vela. O revisitarla, está muy, muy, muy buena. Ya no tengo HBO Max porque pobreza. Pero hoy tengo los DVDs, entonces sí le voy a dar su revisita, sobre todo las últimas temporadas. Y también, también, si me permites, la extensión de este universo, DCEU, que era el DC Extended Universe al principio, antes de... No, DCU nada más, DC Universe. Aquí tienes un Batman que trasciende a Superman, a la Ley de la Justicia y a la Ley de la Justicia Ilimitada y a Batman Beyond. Así es. Y es la versión perfecta del personaje, donde es el más listo del cuarto, donde es que se puede pedorrear a quien sea, donde si alguien te... Él ya trae algo para... Tiene un plan para todos, ¿verdad? Para todos, exactamente, y se pedorrea a Amanda Waller, se pedorrea a Superman, incluso en un episodio también de la Liga de Justicia, de que estaba enfermo Batman, estaba convaleciente de un veneno de Copperhead, y el Martian Manhunter le dice, oye, pues no tienes por qué ir y ni probarte nada, no tienes poderes y te sientes vulnerable y así. Ah, está muy bueno. Voy a ir a pasar allá, voy a ir a detener a ellos, al menos que me quieras detener. Y otro, no, y se quita, ¿no? Entonces, ese te muestra del poder mental y de todos los recursos de Batman. Y que además te recalca el hecho de que es humano, de que es muy humano. Tiene que está a la altura de los demás. Hay N ejemplos de eso, o sea, pero bueno, ahorita no hay tiempo para eso, para platicarlo, pero hay N ejemplos de eso en todo este universo que comentas. Precisamente, pues obviamente Batman, la serie animada, y que yo no soy tan fan de Superman, me gustó Superman, obviamente el crossover que hay, pero Batman Beyond es una chulada, es una super, sí, o sea, ahí también chulada. Tengo las compré, híjole, increíble, y que también está en HBO Max, entonces la recomendación es de que vea la serie si no la ha visto, y si ya la vio, reviva esos momentos, que la serie, y ahorita pues está disponible en stream. Y si nada más vio la serie de Batman, que se anime a ver Superman, la serie animada, y después Justice League Unlimited. Uh-huh. Coloso, ¿algo más para comentar? No, nada, pues la recomendación colosesca es que sí vea la serie animada, porque si hay algo que aportar, hay algo que te pueda dar esperanza, hay algo que te pueda dar este espacio en el mundo, ¿no? Que sí puedes estar representado, aunque estés al nivel de todos los demás superhéroes que te han contado toda la vida con super o no superpoderes, ¿verdad? Alguien que sí puede sobrepasar y que sin embargo lleva un pie adelante a todos los demás. Ese somos nosotros. Todos somos Batman. Desde que eso, todos los episodios trascienden bastante. Los disfruté a los 12 años y los sigo disfrutando a los 40. O sea, creo que igual, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Son historias muy maduras, son historias muy digeribles, son historias cortitas, son historias que te enriquecen el personaje, sí. Son historias que te introducen al personaje, que te dicen qué pedo, ¿verdad? Y, o sea, referencias y todo ese rollo. A lo mejor a cualquier persona de pie que va a decir, ¿por qué le hacen tanto pedo a la pinche payasa esa, la Harley Quinn y todo ese rollo? No es porque está bonita, ¿no? Es porque tiene algo que aportar, es porque tiene un carisma, tiene una historia que contar, ¿no? Y todo inició de aquí, de la serie animada de Batman, ¿no? Perfecto. Ya la serie animada. Muy bien. Bueno, si les parece, vamos a cerrar el programa. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar el programa con los saludos y despedidas. Y justo después de eso, pues es como si se acabara el programa, pero no se va a acabar. Vamos a hablar ahora sí ya con spoilers para que la gente que quiera oír con spoilers, pues se quede hasta el final, ¿no? Y la gente que no quiere spoilers, pues en las despedidas le puede detener. Entonces vamos a agradecer a toda la gente que estuvo en el chat con nosotros. A Watan, a Futurín, a Guillermo Maldonado, a Jorge Adrián Cruz Cruz, obviamente, Life in Imebo, Marisela Goitia, a Huguillo, que estuvo la doctora Coloso, al Neto, a Mario Dos, al Tejón, Israel Carranza, gracias por habernos acompañado. No se vayan todavía, vamos a hablar con spoiler, o si ya no quieren los spoilers, pues gracias por habernos acompañado. Les recordamos que las emisiones son todos los jueves, por ahí de las 9 de la noche. Y no sé si tú traes algunos saludos, Josué. ¿Quieres mandar saludos para alguien? No, saludos a toda la raza que lo estoy viendo ahorita en el recalentado. Y pues nomás. No tengo nada específico. Ok, ¿tú, Coloso? Ah, no, pues los que ya conoces, ¿no? O sea, que a todos los fans de nuestros, los Mecha Brothers, ¿no? Gracias por habernos escuchado, a todos nuestros puchos, todos nuestros podescuchas. A los del Garas el Tío Freak, al clan, ya sabes, ¿no? A la doctora Coloso, obviamente, a mis padawans, ¿no? O sea, a todas las personas que nos han escuchado hasta este punto, ¿verdad? Muchas gracias, bienvenidos sean ustedes. Los invitamos a que vengan a futuras emisiones de los Mecha Bros. Perfecto, igual yo, saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémones. Y pues a la gente de todos lados, ¿no? De Enco, de Life Anime Ball, la gente de Nerdulería, la gente de la podcastería, la gente de Qué Demonios, saludos para el Jim, que es bien fanático de Batman también. Saludos al Daggett, saludos a Hugo, saludos a la gente del CIS y a todos ellos, saludos. Al Tom y a Nagato, Nikato, perdón. Y bueno, saludos a todos ellos. Y ya, entonces, no se vayan, en este momento sigue el momento de los spoilers. Entonces ya, como dice Jorge Adrián en el chat, dice, ya saben que el que avisa no es traidor, entonces ya avisamos. Si quieren spoilers, adelante. Entonces, a ver, ahora sí. 5, 4, 3, 2, spoilers activados. A ver, Josué, ¿qué onda con spoilers? O Coloso, no sé si quieran platicar ahora sí, ya con sin restricciones. Ok, pues mira, me gustó mucho, aparte de lo que habíamos platicado al principio, de que Batman caminaba así muy despacio, saliendo de las sombras, y así para generar ese miedo, esa atmósfera, una de las cosas que también me gustó es de que la gente con un arma no se quedaba esperando a que Batman los golpeara como lo ha hecho en todas las otras películas, y esto pasó con Zack Snyder, con Burton, con quien tú quieras. Este cuate absorbió balazos como Terminator sin ningún problema. Era mucho el riesgo de que le dieran un balazo en la cara. Pero no los absorbía, güey. De hecho, cara. Es de las cosas que me gustaron. Rebotaban. Pero eran las cosas que me gustaron. Ajá. Sí. O sea, de que por fin alguien con un arma le disparaba. No estaba de que esperándose así a ver si le daba un madrazo con algo, con el arma, en vez de disparar cuando estaba rodeado de muchos enemigos. O sea, siento que lo hicieron medio Terminator ahí en un momento dado. Pero todo lo que se filmó fue sin efectos especiales. Las peleas no están tan bien coreografiadas como lo hubiera hecho Zack Snyder, por ejemplo, pero están mejor coreografiadas de lo que hizo Nolan, y pues puedes ver lo que está sucediendo, ¿no? Incluso había tomas donde estaba el shot wide, así, bien puestos y así. Pero bueno, volviendo al tema este de los spoilers. Yo espérame, que... quiero argumentarte eso que comentaste. De hecho, a mí es de las cosas que sí me gustó. Cuando recibía los balazos, me gustaba el efecto que daba. Y, por ejemplo, los resentía. O sea, se veía que se fue para atrás. Y lo ves en el escopetazo que le dan. Que dices, no manches, o sea, güey. Esa es de las cosas que me gustó ver. O la escena esta... Pero no tuvo sentido con la explosión, güey. O sea, le explotó una pinche cosa en la cara y hasta el Spider-Man se le desbarató la máscara, güey. Y a este vato es como que, ¡oh, qué pedo, verdad! ¿Cómo explotan las cosas? Trae su armadura de Kevlar. Trae su armadura de Kevlar. Pero en la cara, güey. No me importa. Trae su armadura de Kevlar. Hay una escena que me recordó un chingo a Rogue One. Cuando se está madreando a todos cuando sale del elevador. Con la luz apagada. Ah, tipo Darth Vader. Bastante. Está muy chida. Increíble. Pero bueno, ahora sí, adelante. Mira, de las cosas de la caracterización que no me gustó fue que vimos muy poco de Bruce Wayne. Y sí, al principio la película te dice de que él está enojado, que es la venganza, reconoce que no ha bajado el crimen y ese tipo de cosas. Pero el hecho de que no veíamos nada de Bruce Wayne, no veíamos el incentivo de por qué seguir haciendo esto. No veíamos la dualidad del personaje y quiere hacer nada más Batman. Al punto que le valía madres la vida. Llegó un momento en que hay una explosión en Wayne Tower, o en su departamento, en su penthouse, y Alfred apenas la libra, porque Alfred es el que abre ese paquete y explota y se está despertando. Alfred ve a Bruce y le sonríe, y este grosero, cagado, en vez de decirle de que estás bien, te traigo agua, yo, me mentiste, Alfred. O sea, bájale de otra, ¿no? Y también cuando no tenía las cositas estas para el traje, y que dice, no, pues las mancuernillas. Las mancuernillas, y le dice, no, pues préstame la tuya, y dice, ay, ¿a poco eres Wayne? Pero no le dice, cállate, préstame las tuyas, le dice, eso se puede arreglar, y él se las ofreció. Sí, pero le dice, ¿pero por qué tienes tú, a poco tú eres un Wayne? Digo, cállate el hocico, él te cambiaba el pañal. Exacto. Estabas bebé. Pero es lo que te había dicho, o sea, son los inicios de esta relación, pues. O sea, es que es el detalle, es que es el año 2. Esto pudiera ser en el año 0, como en Batman Begins estaba medio baboso con el Alfred de Sir Michael Caine en ese entonces. Pero aquí siento que ya era un punto en que ya no podía hacer ese tipo de cosas. ¿El putazo que se da? El hecho de que el Batimóvil no está listo. O sea, todo eso a mí... Digo, ok, está bien, concuerda, está bien. No, sí, yo estoy muy de acuerdo en que cometa errores. Y sí me gusta que los haya cometido y que... Incluso poner en riesgo a Selina Kyle es como que... Y te la estás pasando de lanza, pero era como que muy necesario para evitar más asesinatos en él. Es un riesgo calculado hasta cierto punto. Pero no me gustó cómo le hablaba al pobre de Alfred. Que Alfred lo, sí, pobre. Alfred lo entrenó también. O sea, dan a entender que lo entrenó en muchos aspectos y le hace el paro en muchas cosas. Y como para ponerse así, pues no me gustó. Pero ese es un rastro de la caracterización del personaje que tiene un arreglo fácil. En cuanto a los acertijos, se me hicieron que estaban muy, muy bien hechos. Las preguntas están suficientemente inteligentes, pero no tan pasadas de lanza como que para que alguien esté agarrando ahí la onda. Son cosas que, respuestas que pudiera saber Batman sin ningún detalle. Pero te estaban haciendo un crescendo y te estaban prometiendo un gran final de un secreto de Gotham y así, que en realidad no lo fue tanto. Todo apuntaba a Bruno Díaz, ¿no? O sea... Sí, y bueno, y de hecho me gustó, eso sí me gustó bastante, que cuando Batman se da cuenta que Bruno Díaz estaba involucrado en el tercer acertijo y que no mientas y que la verdad, y dice, este güey me va uh-huh. a sacar a la luz, me gusta que el mismo Batman entorpece un poco la investigación y se hace medio güey porque hubieran acabado más pronto, pero pues total, el último acto siento que era una mini secuela de toda la película, fuera del detective, de repente ves que explota todo, que se empieza a inundar la ciudad, uh-huh. Estuvo muy chido eso, pero nunca viste las bombas, nunca viste, o sea, no tenías tú cuál era, qué es lo que estaba en riesgo, simplemente sucede. Es que sobrepasó a Batman. O sea, eso nadie se dio, no gustó. Se dio cuenta, exacto. No se dio cuenta. Ya se dio cuenta hasta cuando ya empezó a explotar. Ya todo el garete. Ya era muy tarde. Dices tú, o sea, donde dices. O sea, al menos lo descubrió. Porque, o sea, cualquier vato, Juan Carrasqueado, no lo hubiera encontrado. No, nada más simplemente sucede y ya. O sea, al menos Batman lo encontró. Y donde una vez más. El acertijo se vio sobrepasado, Batman se vio sobrepasado por el acertijo, ¿no? Sí, puede ser ese punto. A mí me hubiera gustado saber que había un plan por ahí que no se pudo saber, pero a lo mejor es el objetivo de la película, de que tú no supieras y te agarrara en curva, ¿no? Yo no me lo esperaba, yo no esperaba esa jiribilla. Sí, y el hecho de que estaban involucrando a Thomas Wayne, y después que salió que Martha Wayne era tenía Martha Arkham, ajá. Y estuvo, tenía broncas mentales y que lo tuvieron que tapar y todo eso. Eso sí me gustó. Eso sí me gustó de la película, de que está bien tener broncas mentales, que todos tenemos esa imagen de que nuestros papás son los más chingones y así. Perfectos. Y que los hayan humanizado. A ese punto, pues también se me hizo chido. Me hubiera gustado más de que algunas cosas que hablaban las hubieran mostrado, pero yo creo que el tercer acto fue como que parecía otra película, como que cambió el género y el ritmo muy abruptamente. A mí sí me gustó porque, bueno, eso es lo que quería comentar desde la vez pasada, desde al principio del podcast, que Batman era esta persona que representaba la oscuridad, ¿no? Y al final de cuentas fue la luz que él emanaba la que dio todo el arco completo, ¿no? Eso sí me gustó mucho también. Uh-huh. O sea, de que fue esa, se sacrificó, se cayó, se dio el mega putazo, se dio el mega toquezote, ¿verdad? O sea, con su mega navaja súper corta. Está todo, bien chido, güey. ¿No? Y luego pues fue él el que fue a sacar a la gente le tenía miedo. Y con luego, su luz. Pues, ya va. Pero luego la fue el guía. Por su luz. Ajá, fue la guía, ¿no? Donde dio el círculo. A mí sí me gustó esa parte. Y luego, donde al final traía a la chica y la chica no lo quería soltar, ¿no? Eso dices tú. Bueno, eso sí te lo tomo. Nunca lo había visto. La alcaldesa que le dan el balazo y luego anda como si nada. Güey, eso sí. Es cierto. Como que, ¿what? ¿No te estabas muriendo hace rato? Y el hecho de ver a Batman convivir con la Guardia Nacional, como que... A mí también, un poquito. Creo que esto no va aquí. O cuando sacan a Falcone de que tráelo hacia la luz, y lo ponen en la luz, y está Batman ahí con los reporteros. Eso también es algo como que es muy de la serie, ¿no? De los 60. No sucedería, exacto. Comisionado Jara. Dice... Comisionado Fierro. Fierro, sí. Dice Fernando Castillo, pero Batman esquivaría lo más posible las balas, tomaría cubierta o algo. Pues... armadura sí. Armadura hay que hablar. En la serie animada brincaba y hacía prometas y esquivaba balas como... Esquivaba todo. Que tiene, o sea, todo lo puede. Quiero su armadura. Dice Jorge Adrián Cruz, pero el acertijo se inspiró en el asesino del Zodíaco. Pues sí, un poco. Me gustó eso. Eso es un giro interesante, porque siento que el acertijo, y eso lo he platicado con un camarada en la semana, el acertijo en realidad, él no se ensucia las manos. O sea, él es muy inteligente y tiene sus secuaces y él no iría a matar a alguien nada más así de onda, ¿no? Ajá. Pero yo siento que hizo lo que Nolan hizo con el Joker. Como que agarró al Joker y dijo, es que te va a poner en el mundo aquí y para que quepas aquí no vas a tener accidente químico, no vas a ser permawhite, vas a ser un vato que se va a pintar. Y yo cuando supe eso dije, ¿cómo te atreves a que un güey que con agua ya no es Joker, ¿no? Pero Joker iba más allá de la apariencia. Te siento que hizo lo mismo de que, ok, vamos a hacer al Riddler. Y el Riddler al final de la película evoluciona, y el mismo Matt Reeves lo había comentado, el Riddler no es el Riddler todavía, Catwoman no es Catwoman todavía, existen pero todavía no son los personajes que conocemos, y muestra de eso es que cuando van a tratar de hacer el tiroteo ahí al City Hall, bueno a la arena esa donde estaba, uh-huh. Es que el Riddler ya no tenía que hacer nada, los demás fueron vestidos como él, y me gustó mucho que hayan agarrado la social media y la dark web para instigar una situación de estas cosas, y puedes equiparar el terreno, porque no sabes quién está detrás de cada máscara, no sabes si es un ex veterano de guerra con broncas, a un guate que esté enojado, alguien que simplemente tiene armas y odia a los demócratas o a los republicanos o lo que sea. Y eso estuvo muy, muy, muy chido. Entonces siento que es la evolución de los personajes lo que quiero ver en un futuro. Que por cierto, ¿podemos hablar de la escena final? Sí, que, dale. Que no lo esperaba tampoco, pero me gustó mucho el hecho de saber de que ya estaba en Arkham el Riddler y que está hablando con alguien que casualmente este alguien es el Joker. Sí. Pero yo siento que hay una fatiga con el Guasón ya. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero ya tengo fatiga del Guasón. O sea, venimos de ver la serie animada y de todo el abanico de personajes y villanos que se enfrenta a Batman y otras vuelves a caer con el Guasón. Es que es icónico. Digo, hay más, hay muchísimos más villanos que sí estaría bueno verlos, pero sí. es su archinémesis. Tienes que, en algún punto tienes que verlo. Yo estoy de acuerdo en que sí hay fatiga de Joker porque pues, vimos al grandioso Nicholson, a Heath Ledger, y en cada iteración de Batman, Jared Leto, hay un Joker, pero nos faltan muchos otros villanos, ¿verdad? Sí. Y aquí se me hace como que decirte, ¿sabes qué? Aquí ya está un Batman, aquí ya hay un Joker, ya se enfrentaron, ahí está, para el futuro. Yo espero que no lo usen en la siguiente película. No, no. Siento que es muy pronto todavía para eso. Me gusta que digan, este es un mundo ya vivido donde hay raza así y pues ahí está el Joker, ¿no? El director dijo que grabó otras escenas de Joker y Batman y dicen que las van a liberar después, yo creo, como extras, no sé si en el Blu-ray o algo así, porque llega un punto en que Batman va a Arkham, similar a Hannibal Lecter, a hacerle preguntas a Joker de que quién puede estar detrás de esto, si él ha escuchado algo ahí o okay. cosas. Son interesantes. Siento que eso hubiera estado más chido que la escena esa que nomás platicaron y se rieron. Pues es que es como un preludio nada más. Es como que, hey, aquí estoy. No sabemos qué pedo, no sabemos cuándo, pero aquí estoy. Eso me gusta. Y tengo entendido que este Batman no está en el universo del Snyderverse, no sé cómo decirlo, que es con no, Aquaman y Flash. Es su y propio así. Universo. Que otra vez, que ¿por qué está haciendo esto DC? Necesitamos tener la Liga de la Justicia bien Mira, hecha. Déjalo, mientras nos esté bombardeando. Gracias a eso tuvimos a Joker con Joaquin Phoenix. Gracias a eso tenemos a este Batman. Mi señora me preguntó en la primera escena, me dices, ¿este Batman que empieza desde cero? Y le digo, sí, eso me agüitó un poquito porque dije, sí, otra vez vuelvo a empezar desde cero, no. Pero no es cero, cero, o sea, ¿qué es lo que pasa? Pero es como, es como lo que dice Josué, no volvemos a ver las perlas, ni las flores, ni nada, o sea. Es otro cero, ¿no? O sea, pero es digo, pues venga líquida, ¿no? Que siga viniendo, ¿no? O sea, a ver qué más iteraciones nos entrega, ¿no? Yo siento, vamos a hablar del la controversia del Snyderverse, porque yo siento que Warner Bros. Iba muy bien hasta que empezó a dudar de sus directores, y en vez de corregir después del daño, quería corregir antes del posible daño que se iba a hacer. Cuando vieron que Batman v Superman iba, el corte original era 3 horas, son de esas películas que es al revés que esta, o sea, es una película de 2 horas, de 3 horas, que le quitas 30 minutos, y luego la ves de 2 horas y media y como que muchas cosas no cuadran, y cuando le tenías que meter otros 30 minutos, pero bueno, ese es un tema, muy, muy aparte. Eso lo tocaremos cuando veamos la película de Flash. Ah, que la acaban de mover hasta el próximo año. Todas las movieron. Todas las movieron. Pero sí, yo siento que si Warner Brothers no hubiera metido su cuchara, hubiéramos tenido Suicide Squad bien, porque la cambiaron muy gacho. Hubiéramos tenido Zack Snyder Justice League, que es la que salió este año, no sé si la vieron o no la vieron. Sí. Que sí, está mejor claro. que Justice League. Así como que digas mejor. Híjole, no, sí es mejor. Sí es mejor, no puedes decir que es... ¿Te gustó el bigote ese feo? Que como abrió es la película, lo que menos me di cuenta. Es la o sea, yo creo que lo mejorcito es la batalla y ya. O sea, te tuvimos a Darkseid por fin. Pero no pasó nada. Pues sí, porque viene para allá, viene para acá. Pero Darkseid a partir de la madre. ¿No te diste cuenta que la Liga de la Justicia perdió 2 veces en esa película y Flash salvó el mundo viajando en el tiempo? Sí. En vez de Justice League, de que nomás empujó una camioneta con unos niños rusos en un cielo naranja. O sea, tuvo más aportación. Tengo muchos problemas con Batfleck. Pero de hecho, Batfleck, o sea, redimió el personaje Cyborg, por ejemplo, le dio más profundidad a Cyborg y dijimos, por fin, o sea, no nomás es ese personaje. Cyborg es el alma de esa película. Es de hecho. No la volvería a ver así, Pero yo, bueno. Yo la vi 3 veces, sí la veré otra vez. Pero está bien. Me está pidiendo volverla a ver. Pero bueno, yo creo que podemos hablar del Snyderverse en otra ocasión. Uh-huh. A mí me gusta de lo que quiere hacer. Ya viene, sí sabían que Warner Media va a ser adquirido por Discovery. Están en compras y es una de las razones por las que probablemente se han atrasado las películas. Porque los de Discovery sí tienen ganas de apoyar a Snyder a que continúe con su visión. Son rumores, no me digan que yo soy yo. Pero aquí pueden funcionar varias cosas. Porque quieren que James Gunn, director de Suicide Squad y de Peacemaker, uh-huh, sea una especie de Kevin Feige, el equivalente de Marvel aquí. A mí no me gusta mucho su humor y así, pero veo que está funcionando con el público en general. Entonces, a lo mejor él sigue con la continuidad de ahorita de Suicide Squad y de Peacemaker y de así. Puedes dejar que Matt Reeves, que le dieron ya mucha confianza a Warner Brothers, va a salir una serie del Pingüino. Oh, sí. Una de que iba a ser de la policía de Gotham, pero ahora va a ser de Arkham Asylum. ¿Pero con Colin Farrell? ¿O? Sí, con Colin Farrell. O sea, va a ser el The Batmanverse, por así decirlo, uh-huh, ¿no? O sea, de aquí de esta película van a ser los shows de spin-off de HBO Max, van a ser 3, uno de Catwoman, de Pingüino y de ese de Arkham Asylum, que me gustó que la película lo menciona, pero no lo deja como un post-credit scenes como lo hace Marvel, de que engánchate para Disney Plus, uh-huh, ¿no? Y, ¿por qué no? O sea, Warner Brothers y todo el mundo sigue diciendo multiverso, pero parece que no saben qué significa. Con multiverso tú puedes continuar con el Snyderverse, puedes continuar con The Batman y puedes continuar con lo de Suicide Squad. Y en algún momento lo vas a conjugar y o no conjugar, no pasa nada. O lo puedes mantener separado, hacer un crossover en una crisis infinita en un futuro. Flash ya va a hacer eso. Y con eso, ¿sabes quién gana? Los fans. Y Warner gana dinero y todos son felices. Está bien fácil arreglarlo eso. Espero que tener ese optimismo que tú tienes, José, porque yo siento que no. Yo espero que sí. Yo también. O sea, me gustaría, lo quisiera. Pero yo, lo que yo realmente mi corazón quiere es quiero ya tener a un Batman bien en el Snyderverse. O en la Liga de la Justicia. Ahí estaba, en Batman y Superman. Era el perfecto Batman. Era el perfecto Batman. Batibofo. Batigordo. No, eso fue Justice League. En Batman y Superman no me puede decir que estaba gordo. Está chafa también. Güey, esa película iba bien. Hasta que te enteras por qué van a pelear. Sí. Si la el motivo y empeora el momento que dices por qué dejan de pelear. Güey, ese no es Superman. Eso no es Superman y ese no es Batman y ese no es. Pero bueno, luego platicamos. Entiendo que la ejecución no fue la mejor, pero fue la última palabra que escuchó Bruce de su papá cuando estaba muriendo. Fue el nombre de su mamá, de Martha. Y este cuate, el Batman, por enojarse y por valerle madre y por romper su regla y por ser un Batman quebrado, al momento de que lo escucha, le detona el momento de que dice, yo juré no hacer esto y lo estoy haciendo. Yo juré no dejar a niños huérfanos o romper familias. Y fue en ese momento cuando digo, ¿qué estoy haciendo? Me están manipulando y este cuate pues tiene una familia igual que yo, es más humano que yo. Tiene razón, pero o sea... ¿cómo, en el momento dices? Que Superman cae en el juego del Lex Luthor, dices, güey, Superman no puede caer por eso. Es sí, Superman, güey, es Superman, por Dios. Y mi carnal no es fan de Superman, cabe señalar. O sea, y hasta él lo ve. Hasta él lo nota, pero o sea, tienes razón. O sea, como que creo que la ejecución no fue la más adecuada. Como cuando le dices, ay, ¿a poco por eso? Esa es mamá, güey, chingada madre. O sea, 2 pinches horas y media aquí, güey, para que... O sea, ¿por qué dices de nombre Marta? ¿Por qué? O sea, pero bueno, al final del día, mientras sea más Batman... Adelante, sí. Mientras haya más Superman, adelante, o sea, no estoy viendo la serie Flash, no estoy viendo Supergirl, no estoy viendo nada de eso, pero las películas me llaman mucho la atención, y claro que las vamos a ver, y claro que las vamos a apoyar, pero lo que mi corazón necesita es un Batman ya en la Liga de la Justicia, un buen Batman. Es que ya, bueno, agradece a Warner Brothers por eso, que entorpeció todos los planes desde entonces. Imagínate que es 2017, ya salió Batman v Superman, ya salió Justice League, y que no lo hubiera tocado Warner Brothers, y salió el Snyder Cut. O sea, en ese momento, si sabes que no estamos teniendo el empuje con la gente, vamos a mejorar las películas y listo, dale para adelante. Pero cancelaron a diestra y siniestra todos los planes, iban a hacer un Flashpoint, iban a viajar para tener el Injustice, en el Nightmare. No estamos listos para eso. No claro listos. Que sí. No estamos claro listos. Hay fotos de necesitamos... Ezra Miller y el otro actor de Flash juntos, donde como que sí tenían algo planeado, algo filmado inclusive, pero no lo van a sacar inclusive. O sea, nomás por ver esa foto, me empecé a atrever, digo, ya estoy viendo a Lois y Clark, pero, o sea, esa sí la quiero seguir intacta, ¿no? Pero lo que es este Flash lo voy a empezar a ver por eso. Salió Austin Grant y Ezra Miller salieron juntos en un episodio de Crisis en Tierras Infinitas, algo así, en el crossover de hace uno o dos años. Y ahí es donde sale los dos Flash cara a cara. Sí salieron. Pero pues, bueno, vamos a ver qué hace de Flash. Estás hablando de un monitor y un antimonitor y todo ese pedo, o sea... Sí, no. Totalmente. No estamos listos para eso. No, claro que sí, la gente puede. Las mejores historias de superhéroes las tiene DC. Las mejores historias las hemos visto en las películas animadas. Bueno, no las mejores, una gran parte de las historias de DC están en las películas animadas. Porque no haces eso en live action. Ya las tienes, ya tienes el guión, sueles adaptarlo. Porque sales sí, con estas tonterías. En vez de sacar una serie con tanta pinche paja, ¿por qué no sacas una serie más concisa, tipo Peacemaker, ¿no? Que va lo que va, ¿verdad? A lo mejor historia simple o sencilla, lo que quieras, ¿verdad? Pero pues está bien narrada, ¿no? O sea, mira, que tiene razón. Las mejores historias vienen de ahí. O sea, tengo el libro de Multiverse y creo que mejor, y de DC, y creo que mejor que ellos no lo pueden explicar. Tengo este enamoramiento, gracias a Batman, precisamente, estas películas que existen que toman algunos arcos y algunas historias importantes de los cómics. Y de hecho, gracias a esas películas, compro el cómic, porque quiero saber realmente cómo funciona. Y son increíbles obras de arte. O sea, la primera vez que leí The Dark Knight, güey, de Frank Miller, la primera vez que lo leí, o sea, estaba... No lo podía creer. O cuando leí Hush, no lo podía creer. Y verlo animado es como que, güey, así es como hay estas animadas... Porque esto no lo meten en el cine. Esto es lo que la gente necesita saber para terminarse de enamorar de los personajes. No que si se llamaba Mart. No, o sea, yo tengo un yo amé esas películas de Snyder. Entiendo las broncas que mucha gente puede tener con esas películas. Y agarró de muchas cosas de The Dark Knight Returns en Batman v Superman. No hizo una adaptación directa, por así decirlo. Pero te fijas, todas las broncas que tiene la media, los medios hablando de Batman, estas broncas que tiene Superman cuando están hablando de él y cómo está cuestionándose a sí mismo y su lugar en la humanidad y todo eso. A lo mejor fue muy, no sé, fue muy seria para lo que la gente estaba esperando en ese momento. El problema es que la gente target, o que es la gente común, los moguls, los que no leen cómics y no tienen por qué leerlo, o sea, ¿me explico? Está sí. Bien. Necesitan tenerlo más desmenuzado, pues, que es algo que hizo Marvel, que es lo que Marvel sí hace bien con sus películas. Y a pesar de que no tienen, y a pesar de que no tienen tan buenas historias como las que sí tiene DC, porque los personajes de DC son como dioses, güey. Y los de Marvel son más comunes y está bien y a la gente le gusta, pero descomplejar a un personaje, desarmarlo y hacerlo más sencillo, como Iron Man, que era Iron Man, ¿quién leía Iron Man, güey? La neta, honestamente. Yo no tenía un solo cómic de Iron Man, ni de Thor, y son personajes sencillos y que la gente le está gustando, y ahora venden un chorro. No sé si sea bueno o malo, pero Marvel cambió sus cómics a partir de las películas, y no al revés. Sí, y canceló y ahora está adaptando, pero porque ya hay más gente que le interesa esto. Pero es que los cómics de DC son sagrados, papá. Yo no los movería en un pelo. Pues, estoy de acuerdo con mi carnal, güey. Yo digo que DC es más para adultos. Tiene temáticas más sabrosas, más fuertes. Sí, totalmente. Y Marvel convierte todo en un chiste. No todo, pero hay cosas muy dramáticas que pasan en películas que son unas comedias que nomás le falta la risa ahí grabada de Friends. El Chavo del Ocho. Thor Ragnarok, que es una historia acá muy, muy chida, que se destruye en Asgard y todo eso, y alguien, podemos reconstruir, y se termina de explotar. No deja sentir la pérdida de... O sea, en esa película pierde a Loki, mata a su hermana, pierde al martillo, a Mjolnir, y pierde Asgard, y todo el mundo está riéndose al final de la película. ¿Me explico? Hay otras películas muy buenas de Marvel, que para mí la mejor sigue siendo el Soldado del Invierno. Sí. De Winter Soldier. Totalmente. Es una película de cómics muy, muy chida. Tiene espionaje, tiene guerras, tiene muchas cosas, pero es un hit and miss con Marvel. Sí tiene la fórmula, y todas las películas son como que un copy-paste en muchas cosas. Vas avanzando en la historia, dejas easter eggs y el after credits para ver qué sigue, ¿no? Pero si entiendes mi queja. Tu frustración. Yo quiero tener este universo en las películas. O sea, lo estoy disfrutando animado increíblemente. Lo he disfrutado en los cómics. Güey, quiero que la gente, que más, lo que yo quiero es que más gente se enamore de Batman y la Batimanía y la Supermanmanía. ¿Me explico? Sí, y siento que el camino que está agarrando DC en las películas, o Warner, o quien sea que haga las películas, no es el correcto. Ese es mi sentir. Es que se fue el detalle. O sea, sacaron Man of Steel, el Hombre de Acero. Sacaron la primera película de Superman. Y la idea de Snyder no era hacer un universo compartido. Él era de que voy a hacer Man of Steel 2, pero ese mismo, el año pasado, sale Avengers, y Warner le dice, necesitamos llegar a Justice League en tres películas, hazle como quieras. No, pues él hizo lo que pudo. Marvel tenía años cagándola para aprender. Por eso. Y todavía que le dice, haz esto en tan poquitas películas, le quita el poder creativo y mete un cochinero, y las películas se cancelan y las reeditan y las vuelven a grabar, y si es un porquerío, porque no tenían a alguien que dijeran, hay que contar esta historia en esta película, esto, en esta, para llegar acá en 10 películas más tarde vamos a llegar a esto. Warner se atrabancó, tomó decisiones muy malas y tienen que rectificar eso. Y te digo, el multiverse es una forma de que puedas tener a todo mundo contentos, y por qué no, en The Batman quizás ahí podemos tener un Superman, un Wonder Woman, porque no sé si notaste, creo que no se vio en la película, pero había en fotos del set, había personas disfrazadas de Superman y de Wonder Woman en la fiesta de Halloween. Entonces puede ser que ya existan ellos ahí y después arman ahí una Liga de la Justicia. No recuerdo, me vas a hacer buscar. No, yo tampoco. Y en Multiverse, puedes seguir con tu Snyderverse, y en el cine y todo sigues con lo que haga James Gunn y todo el mundo feliz. Bueno. Pues, ¿por qué no? Vamos a tener a José de vuelta para hablar de esto. Me gustó. Y de muchos otros temas. Ya hay que cerrar porque ahí vamos 2 horas y media. Entonces ya hay que cerrar el podcast. Nada más quiero leer los últimos comentarios de Fernando Castillo. Opina muy similar a ti, José. Si Warner no hubiera metido mano en estas fechas, ya tendríamos nuevo Batman, el hijo de Clark y Luis. Saludos a Raúl Pérez. No te desveles, Raúl. Dice, necesitan tener un director creativo salido de los cómics en DC para hacer mejores películas como lo hizo Marvel. Alguien que le tenga amor a las excelentes historias que tiene DC. Y Fernando dice, es difícil las adaptaciones al pie de la letra. Un ejemplo, tenemos el cómic de la película animada de Clint Eastwood. Bueno, pero ahí se entiende porque el cómic estaba muy subido de tono y acá hicieron unas cosas que, bueno, eso sí lo entiendo. El cómic es tan corto que para la película animada tuvieron que agregar escenas, así es. Y pues ya sabemos muy cómo malas estuvo esa película animada. Sí, ahí sí. Pero que es una de cal por cuántas de harina. La mayoría de las películas son buenas. No, sí, yo las tengo todas en la Blu-ray. Mayoría son como que una en cada 20 sale. Ajá, mal. Exactamente. Pero bueno, si les parecen, ya hasta aquí le dejamos. No sé, ¿sí? ¿Algún comentario final, Coloso? El comentario final es que vea la serie animada. Tenga sus reservaciones con la película de Batman, ¿no? Digo, si no es lector de cómics o no conoce el personaje, ¿verdad? Le recomiendo mejor, le refute que vea la de Batman. No vea el Superman sin calzones porque mata a gente, aunque sean kryptonianos, no la vea. En fin. Sí, vea todo eso. ¿Tú, José, comentario final? No, muchas gracias por la invitación, la pasé chido, 2 horas y media se pasaron de agua. Usted consuma productos DC y Marvel y de todo. Ajá. Parece que somos haters de alguna cosa u otra, pero somos más fan de algo que de otra cosa. Y somos muy apasionados en nuestras opiniones, ¿verdad? La película de Batman es buena, vaya, véala, diviértase, arme su propia opinión. Eso. Y esperemos que el futuro sea más brillante para DC en el cine, porque yo también amo estos personajes y quisiera tener algo más solidificado en esas películas. Claro, ya Marvel, ¿cuántas películas tiene? Ya como, ¿cuántas películas son? ¿20? ¿30? No sé. 30 y tantas, yo creo ya. Necesitamos, yo quiero tener esa cantidad de películas de no sé, de Batman, de Superman, de o sea, no sé, en fin. Igual, gracias por habernos acompañado. Si usted llegó a esta sección, gracias por aguantarnos. Ahí déjenos sus comentarios en la caja de texto. Y opino igual que usted, que Coloso. Estas son opiniones mías o de nosotros, de individuales. Si usted opina diferente, está en todo su derecho. Y siempre lo hemos dicho aquí, no hay mejor opinión que la propia. Entonces, vea la película y lo que usted, como usted le haya parecido, está perfecto. ¿Sale? That's right. Entonces, saludos a todos. Gracias, Adrián. Gracias a Fernando. Cuídense y platicamos la próxima semana. Gracias, Josué, por habernos acompañado. Qué bueno que nos acompañaste. Esperamos que contar con tu presencia para futuros temas. Exactamente. Aquí estoy. Vamos vale, a tratar pronto de Tortugas Ninja, entonces seguramente te vamos a hablar. Somos X. Te vamos a hablar y para algunos otros temas también ahí pues te vamos a hablar, ¿sale? Entonces, gracias. Aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado y gracias a toda la gente. Nos retiramos y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.